1. Joomla para principiantes, analista de sistemas Estela Silva Horas por Carmen Estela Silva Hurtado. 2. Curso de Joomla. Versión 1.5.9. 3. Introducción. 4. ¿Qué es Joomla? 1. Joomla es un sistema gestor de contenidos dinámicos, CMS, en adelante siglas de Content Management System, que permite crear sitios web de alta interactividad, profesionalidad y eficiencia. La administración de Joomla está enteramente basada en la gestión online de contenidos. Es gestión online porque todas las acciones que realizan los administradores de sitios Joomla, ya sea para modificar, agregar o eliminar contenidos, se realiza exclusivamente mediante un navegador web browser conectado a Internet, es decir, a través del protocolo HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto. Una Joomla es una transcripción fonética al inglés, Joomla, de un término en Swahili, cuya traducción es, todos juntos. 5. Solo esto es necesario para que el usuario de Joomla pueda publicar información en la red global y mantenerla siempre actualizada. Esto convierte a Joomla en una poderosa herramienta de difusión de información, de marketing online, de negocios por Internet, de administración de proyectos en general, educativos en particular. Con Joomla podemos crear sitios web de noticias, sitios corporativos, sitios web de presencia, portales comunitarios, e incluso también puede crearse con Joomla sistemas que funcionen en redes cerradas, intranets, para gestionar información interna, comunicaciones, usuarios, etc., de compañías o empresas de negocios. Esto último significa que el ámbito de aplicación de Joomla no es exclusivo de Internet. 6. La interfaz administrativa de Joomla es tan sencilla y amigable que cualquier persona puede administrar sus propios contenidos web sin la necesidad de poseer conocimientos técnicos, sin saber lenguaje HTML, y sin recurrir a un webmaster cada vez que hay que actualizar tal o cual cosa en un sitio web. Todos los aspectos técnicos del sistema están ocultos al usuario común y han sido resueltos por los programadores de Joomla, haciendo las cosas sencillas para que los administradores y editores de contenidos puedan prescindir casi completamente de una capacitación técnica especializada. 7. Joomla está programado en lenguaje PHP, Vertex Preprocessor, y SQL, Structured Query Language. Utiliza bases de datos relacionales, más específicamente MQL. Tanto PHP como MQL son programas open source de libre distribución y uso, y al ser Joomla una aplicación web, funciona obviamente en servidores de páginas web HTTP Servers 2.2 basados en esta misma filosofía open source. Podemos afirmar también que Joomla correrá mejor en servidores, data centers, cuyas plataformas sean Linux barra Unix y cuyos servidores HTTP sean Apache. Con esto no vamos a decir que Joomla no funcione en plataformas Windows con servidores IIS, Internet Information Server, de Microsoft, sí que lo hace con toda su potencia y funcionalidades en plataformas Unix barra Apache. Sin embargo, si bien Joomla corre mejor en servidores Unix barra Apache, la administración y edición de contenidos desde la computadora que accede el administrador puede funcionar tanto con sistemas Unix o Windows 8. Estos servidores de páginas web pueden ser de pruebas, es decir, por ejemplo, Joomla funcionando en un servidor instalado en la misma máquina del usuario que lo administra, o también servidores comerciales de producción, esto es, cuando publicamos un sitio web basado en Joomla alojado en una empresa proveedora del servicio de hosting. 9. El funcionamiento de Joomla se lleva a cabo gracias a sus dos principales elementos, la base de datos MQL, allí es donde se guarda toda la información y la mayor parte de la configuración del sistema, de una forma ordenada y en distintas tablas, las cuales cada una de ellas almacena información específica y determinada. Los scripts PHP son los que ejecutan las acciones de consulta y realizan modificaciones en la base de datos convirtiendo los datos en simples páginas web interpretables por los navegadores de Internet browsers y perfectamente inteligibles para los usuarios y administradores. 10. Existen también otro tipo de archivos que realizan importantes tareas dentro de Joomla, archivos 11.050, scripts JavaScript, JS, CSS, etc. Pero el motor fundamental de todo CMS, y de Joomla en particular, son los dos enunciados anteriormente. 11. Estructura de un CMS. Las diferentes funcionalidades ofrecidas por un CMS pueden ser separadas en diferentes categorías. Todas juntas constituyen la estructura de un CMS, Joomla, frontend y backend, configuración global, derechos de acceso, access rights, contenido, content, plantillas, templates, extensiones, componentes, extensions, components, rutina de trabajo, workflow. 12. Frontend y backend. Un CMS consiste en un frontend, que es el sitio web, website, que los visitantes y los usuarios registrados pueden ver, y un backend, que contiene la parte de administración del sitio web, localizado en una diferente URL al sitio web, y es donde se realizan las tareas de configuración, mantenimiento, limpieza, creación de estadísticas, etc. 13. Configuración global. Las decisiones de configuración que se aplican al sitio web son especificados en configuración global. Esto incluye el título del sitio web, las palabras para los motores de búsqueda, opciones que permiten o prohíben darse de alta como usuario en el sitio web, y muchas otras funciones. 14. Derechos de acceso, Access Rights. En un CMS, los nombres del usuario son asignados a personas que están involucradas en el desarrollo del sitio web y su administración, y poseen diferentes derechos de acceso. El rango de derechos va desde un usuario simplemente registrado, registrado como autor o editor, hasta la categoría de superadministrador, que tiene total control sobre el dominio. Según los derechos asignados, el sitio web muestra diferentes contenidos, o el usuario trabaja en diferentes partes de la administración aparte de en el sitio web. 15. Contenido, content. Joomla permite cualquier tipo de contenido. Texto simple, imágenes, vínculos, música y archivos multimedia, en general una combinación de todos ellos. Para mantener una buena presentación de los contenidos, son incluidos en estructuras jerarquizadas, siendo clasificados según secciones y categorías, que a su vez, deben ser administrados. 16. Extensiones. Componentes, extensions. Components. Todo sistema debe poder ser ampliable para poder crecer en función de los requerimientos que aparezcan. Las funcionalidades que pertenecen a determinado contexto son cubiertas por lo que conocemos como componente. Por ejemplo, componentes típicos son una tienda online, un gestor de usuarios, un gestor de listas de correo, un foro, una galería de imágenes, un gestor de descargas. Los módulos que se necesitan integrar con los componentes son utilizados para integrar contenidos en la parte deseada dentro de la plantilla. Son ejemplos de módulos, el que permite ver los usuarios conectados en el momento, el que permite ver las estadísticas del sitio, el que muestra los artículos de contenido más recientes, etc. 17. Una extensión se usa para agregar una capacidad extra a Joomla que, por defecto y en su código base, no están disponibles. Aquí hay unos ejemplos de las cientos de extensiones que hay disponibles: constructores dinámicos de formularios, negocios u organizaciones, gestión de documentos, galerías de imagen y multimedia, comercio electrónico y carritos de compra, foros y chat, calendarios, correlatos y herramientas de informe, sistemas de anuncios, sistemas de suscripción a servicios y mucho, mucho más. 18. Tipos de extensiones. Componentes, son mini aplicaciones que se renderizan en el cuerpo principal de la página. Algunos ejemplos de componentes podrían ser el de contactos, la página principal y el servidor de noticias externas. Módulos, son extensiones más pequeñas que típicamente se usan para referirnos a un pequeño elemento que se mostrará a través de múltiples páginas. Algunos ejemplos de módulos incluirían a los menús y elementos relacionados. Plantillas, son extensiones que controlan el modo en el que se mostrará el contenido del sitio, incluyendo las ubicaciones y presentación de los elementos, colores, fuentes y demás. Las plantillas permiten separar la apariencia del sitio del contenido. Plugins, antes manbots, son secciones del código que se ejecutan cuando se produce un evento predefinido dentro de Joomla. Algunos ejemplos de plugin podrían ser los editores, que se ejecutan cuando se inicia una sesión de edición. Idiomas, son extensiones que permiten presentar el sitio o la administración en cualquiera de los idiomas existentes que tengamos instalados. Esto permite usar Joomla en otros idiomas, sin para ello necesitar cambiar el núcleo del programa. 19. Si intentas instalar una extensión para otra versión de Joomla, el sistema te mostrará el siguiente mensaje: tu extensión parece haber sido escrita para otra versión de Joomla. Si deseas completar esta tarea, debes habilitar el sistema -legacy plugin, modo heredado desde el gestor de plugins. 20. Plantillas, templates. Existen dos aspectos diferentes en el diseño de un sitio web con el CMS Joomla: el contenido y la plantilla, o lo que es lo mismo, en la apariencia y el manejo del sitio. Aunque estos dos aspectos pueden desarrollarse independientemente, es necesario establecer algunas conexiones entre ambos. Una plantilla define los colores, las fuentes y su tamaño, imágenes de fondo, espaciado y distribución de la página, es decir, todo lo que tiene que ver con la apariencia del sitio web. 21. Existen dos tipos de plantillas, las plantillas del sitio y las plantillas del administrador. Las plantillas del sitio controlan la apariencia del frontend de su sitio web Joomla, mientras que las plantillas del administrador controlan la apariencia del área de administración, backend, de su sitio web Joomla. 22. Cuando instalas por primera vez HomeLab, se incluyen tres plantillas para el sitio y una para la administración. Se pueden instalar más plantillas desarrolladas por terceros como extensiones. El gestor de plantilla es desde donde puedes asignar la plantilla predeterminada de tu sitio. Desde aquí, también puedes editar o previsualizar plantillas. Si quieres usar la misma plantilla en todas las páginas de tu sitio, solo tienes que asignar una plantilla, como la predeterminada. También puedes asignar plantillas distintas a diferentes páginas. 23. Para acceder al gestor de plantillas, haga clic en el menú Extensiones Gestor de plantillas de manera predeterminada o por defecto. El gestor de plantillas muestra las plantillas del sitio. Para cambiar a las plantillas del administrador, haga clic en Administrador. 24. Importante, no borres nunca una plantilla predeterminada usando el FTP, porque generará errores tanto en el sitio como en la administración. Antes de editar los archivos HTML o CSS de la plantilla, es una buena práctica que hagas un resplado del original. También puedes editar este archivo desde fuera de HomeLab con cualquier editor HTML. Previsualizar mostrará solo las posiciones que contengan módulos publicados. Para asegurarte, puedes revisar todas las posiciones definidas en la plantilla, creando módulos personalizados para ellas. Si se está editando una plantilla, previsualizar abre una ventana que te permite previsualizar tu sitio usando esta plantilla. Desde esta ventana, también podrás ver la posición de los módulos y el tipo, barra diagonal inversa top, barra diagonal inversa left, barra diagonal inversa y cosas así, en color rojo. 25. No puedes asignar una plantilla predeterminada a elementos del menú específicos. Esto es debido a que ya ha sido asignada como predeterminada para todos los elementos del menú. Parámetros. Algunas plantillas tiene parámetros configurables que te permitirán cambiar el modo en el que se mostrará la plantilla. Por ejemplo, la plantilla Rook Milky Way te permite cambiar el color de fondo, color de las letras y elegir entre algunos anchos. Otras plantillas podrán tener parámetros parecidos o distintos, o no disponer de parámetros configurables. Asignado. Muestra si esta plantilla ha sido asignada específicamente a algún elemento del menú. Para asignar una plantilla a algún elemento del menú, abre dicha plantilla en modo edición. También se puede asignar la plantilla a una página, editándola y seleccionando desde una lista la página en cuestión. 26. La asignación de una plantilla a una o varias páginas. Para asignar una plantilla, se selecciona desde el gestor de plantillas y se hace clic en el botón editar. 27. En el área de asignación de menú, pulsamos selecciona desde la lista y manteniendo la tecla control, CTRL, pulsada podemos seleccionar varias páginas a las que asignamos la plantilla. Si solo queremos seleccionar una sola página, no es necesario mantener pulsada la tecla CTRL. Por último pulsamos el botón guardar. 28. La instalación y desinstalación de plantillas. 29. Plugins. Una de las extensiones más avanzadas para HomeLab es el plugin. En las versiones anteriores a HomeLab se los conocía como Manbots. Aparte de cambiársele el nombre, también se ha expandido su funcionalidad. Un plugin es una sección de código que corre cuando ocurre algún evento predefinido dentro de HomeLab. Por ejemplo, los editores son plugins que se ejecutan cuando sucede un evento Object Editor Area. Usar un plugin permite al desarrollador decidir la manera en que su código se comporta dependiendo de los plugins que haya instalados para reaccionar a los eventos. El gestor de plugins te permite publicar o no plugins de HomeLab, así como editar sus detalles y parámetros. El gestor de plugins se muestra al hacer clic en el menú Extensiones mayor que plugins. 30. Tipos de plugins. Los tipos posibles son Authentication, Content, Editor, Theart, Sistema, Usuario, y XMLRPC. Son también los nombres de las subcarpetas donde están ubicados los archivos del plugin. Por ejemplo, los plugins de tipo barra diagonal inversa Authentication barra diagonal inversa están ubicados en la carpeta barra diagonal inversa plugins barra Authentication barra diagonal inversa. 31. Importante. Habitualmente los plugins requieren ser habilitados después de instalarlos, pues no suelen activarse solos. Los plugins se insertan en los artículos de contenido entre llaves. Por ejemplo, prueba no eliminar ningún plugin que no haya sido instalado por el usuario. 32. Extensión idiomas. En el nuevo HomeLab 1.5 quizá las más básicas y críticas extensiones son un idioma. HomeLab se libera con multitud de idiomas de instalación, pero el sitio y la administración están empaquetados en un solo idioma en GB, el inglés. El intentar incluir todos los idiomas disponibles actualmente podría hacer al paquete inmanejable a efectos del peso que alcanzaría para subirlo a un servidor. Los archivos del idioma habilitan todas las interfaces de usuario tanto para el front como para el backend de manera predeterminada en nuestro idioma local preferido. Nota que estos paquetes no tienen ningún impacto sobre el contenido actual como puedan ser los artículos. Para más información sobre los idiomas disponibles visita paquetes del idioma y liberaciones localizadas. http://elp.homla.org/content/view/1651/243/. El gestor de idiomas se muestra al hacer clic en el menú extensiones mayor que idiomas. 33. Desde el gestor de idiomas, puedes seleccionar el idioma predeterminado tanto de tu sitio como de la administración. Los usuarios pueden usar cualquier idioma de entre los que haya instalados en tu sitio, asignándolo desde el gestor de usuarios o seleccionándolo desde el enlace a su perfil de usuario que debe ser accesible desde la parte pública del sitio /frontend/inversa. Esto hará que ese usuario en particular pueda usar el idioma seleccionado, al margen del idioma predeterminado que hayamos asignado al sitio. Por ejemplo, si el idioma predeterminado fuera el inglés y un usuario tuviera asignado el idioma español, ese usuario en particular vería el módulo de búsquedas en español, mientras que los demás usuarios que usasen el idioma predeterminado, lo verían en inglés. 34. Módulos. Los módulos son pequeños elementos que están dentro de la estructura de HomeLab, y se usan para mostrar la información recibida desde la base de datos, información de los elementos, o características que permitan interactuar con el sitio. Hay dos clases de módulos: módulos del sitio, guión. Se usan para proporcionar funcionalidades a la parte pública del sitio /frontend/inversa. Módulos de la administración, guión, se usan para proporcionar funcionalidades a la parte privada del sitio /backend/inversa. Las características principales de los módulos de ambas instancias están determinadas por posiciones preestablecidas que se asignan dentro de las plantillas del sitio y de la administración. Cada módulo tiene también sus propios parámetros configurables que son accesibles desde el gestor de módulos, pestaña sitio o administración, seleccionando el módulo por su nombre identificativo y editándolo. Algunos ejemplos de módulos que podrían desarrollarse son los banner, sección, formularios de acceso, y formularios de búsqueda, menú principal, menú superior, selector de plantilla, encuestas, noticias externas, contador de accesos. HomeLab se instala con un número de módulos, sin embargo, es posible instalar módulos de terceros. 35. Módulos de terceros. Literalmente, existen actualmente cientos y cientos de módulos programados para ser usados con HomeLab que han sido escritos por miembros de la comunidad. Puedes encontrarlos en el directorio de extensiones para HomeLab ubicado en http://extensions.homelab.org. Generalmente son gratuitos y de libre de carga, aunque también podrás encontrar de comerciales y que solo podrán descargarse con pago. 36. Para accesar el gestor de módulos, lo hacemos desde el menú extensiones, gestor de módulos. 37. De manera predeterminada el gestor de módulos se abre en la parte del sitio. 38. Crear nuevos módulos. Los módulos básicos en HTML pueden crearse directamente desde el gestor de módulos, usando módulos del tipo personalizados. Para funciones más complejas los módulos necesitarán ser desarrollados externamente y luego ser instalados por la vía apropiada. Para más detalles sobre la creación de módulos para HomeLab puedes visitar http://developer.homelab.org/, donde también podrás encontrar la documentación de desarrollo del grupo de trabajo. 39. Crear nuevos módulos. Para más detalles sobre la creación de módulos para HomeLab puedes visitar http://64233,187,102/translate/chl=isl=initel=su=http://doc, donde también podrás encontrar la documentación de desarrollo del grupo de trabajo. 40. Para crear un nuevo módulo, pulsa el botón Nuevo, desde el gestor de módulos. Para editar un módulo existente, haz clic sobre el nombre del módulo, o marca su recuadro de selección, y pulsa sobre el botón /inversa editar /inversa que encontrarás en la barra de herramientas. 41. Cuando crees un nuevo módulo, deberás seleccionar su tipo. Esto determinará el tipo de contenido que el módulo podrá mostrar. Si editas un módulo existente, el tipo de módulo ya estará determinado. Nótese que no puede cambiar el tipo de módulo de los módulos ya existentes. Una instalación estándar incluye 20 tipos de módulo de la parte del frontend, la parte del sitio. Cada uno de ellos tiene sus propias funciones y parámetros. 42. Pulsando sobre el botón nuevo del gestor de módulos, se muestra la pantalla para crear un nuevo módulo. Cuando se pulsa el botón nuevo, la pantalla módulo, nuevo, mostrará todos los tipos de módulo disponibles para crear nuevos módulos. Puedes seleccionar el tipo deseado, haciendo clic sobre el nombre del módulo, o seleccionándolo desde el botón de radio y pulsando sobre el botón siguiente que encontrarás en la barra de herramientas, También puedes cancelar esta acción pulsando sobre el botón cancelar que encontrarás en la barra de herramientas. 43. También muestra al apuntar sobre el nombre de un tipo de módulo, una explicación del módulo. 44. Para ver la lista de módulos del administrador debes, estando en el gestor de módulos, seleccionar administrador y luego pulsar sobre el botón nuevo. De manera predeterminada, existen 16 módulos en una instalación estándar. 45. Desde el gestor de módulos del sitio o del administrador en la columna tipo, puedes obtener el tipo de módulo para cada módulo. 46. Nótese que algunas extensiones podrían agregar nuevos tipos de módulo a esta lista, y en ese caso, desde esta pantalla aparecerían tipos de módulo adicionales. 47. Todos los módulos tienen en común dos secciones, detalles, y barra diagonal inversa asignación de menú barra diagonal inversa. Los barra diagonal inversa parámetros barra diagonal inversa es una tercera sección, pero puede ser distinta para cada tipo de módulo. 48. Como mostrar los módulos a cada módulo se le asigna una posición en el sitio se puede asignar los módulos sobre ítems de menú y páginas, puedes seleccionar todos los menús o seleccionarlos de uno en uno eligiéndolos con clic izquierdo mientras mantienes pulsada la tecla CTRL. 49. Área asignación de menú asignación de menú aquí es desde donde puedes decir a Homeland en qué páginas se mostrará el módulo. El módulo podrá mostrarse en esas páginas cuando se seleccione ese elemento del menú desde la lista. Si el elemento del menú permite navegar a los usuarios por subzonas, entonces este módulo también se mostrará por dichas subzonas. Por ejemplo, si el elemento del menú es una presentación en formato blog, el módulo también se mostrará cuando pulse sobre alguno de los leer más, enlaces de los artículos, o navegación de página, de esa presentación en formato blog, menús, todo, quiere decir que el módulo actual se mostrará en todos los elementos de menú, ninguno, quiere decir que el módulo no se mostrará en ninguno de los elementos de menú, barra diagonal inversa seleccionar elemento S, de la lista, te permite seleccionar en qué elementos de menú se mostrará el módulo y en cuáles no, selección de menú. Si la opción barra diagonal inversa seleccionar elemento S, de la lista, está marcada, podrás seleccionar individualmente en qué elementos del menú se mostrará el módulo, guión, usa CTRL más clic para seleccionar múltiples elementos del menú, guión, usa Shift más clic para seleccionar un rango de elementos del menú, guión, si quieres seleccionar la mayoría de los elementos, primero, haz clic en todo, y luego selecciona la opción barra diagonal inversa seleccionar elemento S, de la lista barra diagonal inversa. Como tendrás todos los elementos del menú seleccionados, entonces podrás ir pulsando CTRL más clic para deseleccionar a los elementos del menú que no quieras incluir. 50. Puedes insertar un módulo de Homeland dentro de un artículo con la siguiente sintaxis load position xxx, donde barra diagonal inversa xxx barra diagonal inversa es el nombre de posición única creada para el módulo deseado. Nótese que el nombre de esa posición no debe crear conflictos con ninguna de las posiciones ya usadas por la plantilla. Puedes usar cualquier nombre, como por ejemplo, posición 1 barra diagonal inversa. La asignación para el módulo debe incluir el elemento del menú donde se mostrará el artículo, y el plugin llamado barra diagonal inversa content, guión, load module barra diagonal inversa debe estar habilitado, por defecto lo está. Esta característica te permitirá, por ejemplo, insertar módulos personalizados en cualquier lugar de un artículo. Puedes cambiar con facilidad el orden en el que se mostrarán los módulos desde el gestor de módulos. 51. Parte de la plantilla con las posiciones User 4 y Read. 52. Componentes. Un componente puede manejar datos, mostrar configuraciones, proveer funciones, y en general puede llevar a cabo cualquier operación no contemplada por las funciones generales del código del núcleo. Los componentes trabajan mano a mano con módulos y plugins para proveer de una rica variedad en la funcionalidad y modo de mostrar las cosas. Ellos hacen posible que se pueda transformar completamente Homeland expandiendo ampliamente su capacitación y flexibilidad. Ningún componente se debe dejar instalado sin configurar. Si no se va a utilizar, debe desinstalar los componentes, no estarán visibles hasta que se crea un ítem de menú de tipo componente que apunte al componente instalado. 53. Debes establecer, con lápiz y papel, el menú de navegación que incluirá tu sitio web, pues eso condicionará, con toda probabilidad, la creación de secciones, categorías, y también, los futuros menús de navegación. 54. Como verás más adelante, los menús en Homeland son solo enlaces a distintos apartados de la web, y podrás crear estos enlaces a una sección, a una categoría, pero también a artículos de contenido o a componentes instalados en el sistema. Las posibilidades son muchas y muy variadas, El sistema es tan flexible que te permitirá editar las secciones y categorías en cualquier momento que precises y también mover documentos creados anteriormente hacia otras secciones o categorías existentes. Por tanto, considera que esta organización ni es inamovible ni es inalterable. 55. La estructura de secciones y categorías no tiene necesariamente que coincidir con los menús de tu web, aunque sí es posible que una gran cantidad de los menús de tu sitio se relacionen directamente con categorías creadas. 56. Eliminar artículos de contenido, categorías y secciones. Para eliminar secciones, categorías y artículos de contenido debes seguir un orden determinado. En primer lugar, tendrás que eliminar los artículos de contenido, ya que solo podrás eliminar categorías y secciones si estas están vacías. 57. Los procedimientos para eliminar artículos de contenido, categorías y secciones son exactamente los mismos, solo que su gestión y administración se realiza desde el menú contenido. Selecciona gestor de artículos y envía todos los artículos de ejemplo a la papelera haciendo clic sobre el botón de la botonera superior papelera, bórralos definitivamente en el menú contenido, guión, papelera de artículos. A continuación, elimina las categorías creadas en contenido, guión, gestor de contenidos y finalmente, haz lo mismo con las secciones en contenido, guión, gestor de secciones. Ya está Joomla limpio y despejado. Nota. Si ahora previsualizas tu sitio, localiza el enlace previsualizar situado en la esquina superior derecha y en el menú contextual del botón derecho del ratón, selecciona abrir en una pestaña nueva, así recargarás la página, comprobarás que la parte central de Joomla, donde se muestran los artículos, está vacía y no muestra nada, te has cargado todo el contenido de tu sitio web. Ten, por tanto, mucho cuidado con lo que borres en Joomla. 58. Práctica crear una presentación que muestre los artículos de contenido de una categoría y que incluya un filtro. 59. Menús. Los menús permiten a los usuarios navegar por las distintas secciones y sus distintos artículos para acceder a los contenidos del sitio. Facilitarán la accesibilidad y la navegabilidad por sus contenidos. En Joomla los menús son un tipo particular de módulos. 60. La potencia y versatilidad de tu sitio web va a depender en buena medida de una buena configuración de los menús, porque podrán suponer enlaces a contenidos o artículos de tu sitio, pero también enlaces a componentes para potenciar determinados servicios e incluso enlaces a sitios web externos. 61. La instalación base de Joomla viene con diversos menús ya configurados con varios enlaces en cada uno de ellos para mostrarte distintas posibilidades de configuración. Pero además de poder editar estos menús, podrás crear con Joomla todos los menús que necesites. Incluso podrás mostrar diferentes menús según la sección o página por la que navegue el usuario, como verás más adelante. 62. Gestor de menús. En la instalación base de Joomla existen ya creados 4 menús específicos que localizarás en todas las versiones de Joomla y 2 más para Joomla 1.5, menú principal, main menu, el menú principal del sitio y el más importante. Está ubicado, de forma predeterminada, en la posición left, guión, izquierda y es fácilmente reconocible. Lo que se encuentre como primer elemento de este menú es lo que se mostrará en la página principal. El menú principal nunca debe ser borrado. Recursos. Other menu, menú adicional, aparece justamente debajo del anterior, pero sin título, menú de usuario, user menu, menú de usuario. Es un menú muy especial porque solo aparece cuando un usuario se registra e ingresa en el sistema con su nombre de usuario y contraseña. 63. Top menu. Menú principal, top menu, menú horizontal que suele mostrarse en el encabezado dentro de la posición top, pero que no se verá en todas las plantillas, porque no todas tienen definida dicha posición. Además, en la versión 1.5 Joomla incluye otros 2 menús, páginas de ejemplo, example pages, un menú que permite la navegabilidad hacia páginas de demostración de Joomla para que aprecies las posibilidades de la creación de menús, concepto clave, key concepts. Menú que la instalación básica de Joomla destina al enlace con ciertos artículos de ayuda. 64. ¿Cómo se accede al gestor de menús? Desde el gestor de menús del panel de control o desde menús, guión, gestor de menús. 65. Información que muestra la pantalla, la lista de menús. Por ahora, los menús son los preestablecidos por Joomla. Irá aumentando o no en función de los menús que vayas creando, un icono que te permite el acceso a los diferentes ítems de menú existentes en cada uno de ellos. Si haces clic sobre él, accederás directamente a los elementos o ítems de menú correspondientes. Podrás entonces eliminarlos, crear nuevos elementos o editarlos, es decir, entrarás en modo de edición de los ítems o puntos de menú que lo constituyen. 66. Las columnas que te indican si están publicados o no. Recuerda que, en realidad, cada menú que crees es un módulo en Joomla, y su administración se realizará desde el administrador / gestor de módulos. Puedes crear un nuevo menú, pero si no se encuentra publicado, no será visible en tu sitio web. Has de tener esto en cuenta para evitar posibles errores en el diseño de tu web. Una columna específica papelera, que te indica los elementos de menús que has creado en algún momento pero que has eliminado, posteriormente, Homela incluye una papelera especial, para gestionar los menús eliminados. 67. Editar los menús existentes para tu sitio web. Seguramente tendrás que crear nuevos menús o editar los menús ya existentes. Son imprescindibles para visualizar los contenidos que vayas creando, tanto artículos de contenido asignados a las diferentes secciones y categorías, como contenidos estáticos, en Homela 1.x0 artículos sin asignar a secciones y categorías, en Homela 1.5, y te servirán, también para enlazar con sitios web externos o con componentes de Homela que realizan diferentes tareas. Por el momento, no vas a crear un menú nuevo sino que vas a editar uno de los menús esenciales de Homela, el My Menu, el único menú que no podrás eliminar, ya que se utiliza para el correcto funcionamiento de Homela. 68. Accede a los ítems de menú de cada uno de ellos, haciendo clic desde el gestor de menú en el icono que te permite el acceso a los diferentes ítems de menú. Selecciona aquellos ítems que deseas eliminar, haciendo clic a continuación sobre el icono papelera. Elimina de esta manera todos los elementos de menú excepto inicio, el establecido como predeterminado, observa la estrella amarilla a su derecha, y servidor de noticias. Recarga el frontend para visualizar el aspecto del menú en el sitio web. 69. Importante: la función de crear y borrar menús está reservada a los usuarios con nivel de acceso de administrador o superadministrador. 70. Cambiar el nombre de los elementos de menú independientemente de la versión de Homela que utilices. Cambiar el nombre de un ítem de menú es muy sencillo. Simplemente haz clic en el nombre del elemento de menú que desees modificar, y en la nueva página que aparece cámbialo en el campo de texto Name, versión 1.x0 título, Homela 1.5, tecleando el nuevo nombre elegido. Recarga el frontend para visualizar el cambio de nombre. Así de simple. Nota: es muy recomendable que a la hora de escribir barra teclear alias de artículos, secciones, categorías o menús, no uses tildes, ni dejes espacios en blanco. Utiliza en su lugar el guión entre palabras para escribir alias largos. 71. ¿Cómo cambiar el tipo de un ítem del menú? Edita el ítem del menú. Selecciona el botón cambiar tipo, y elige el nuevo estilo disponible desde la lista para ese ítem del menú. Tras ello, selecciona los detalles y parámetros de configuración que necesites. 72. Crear un nuevo ítem de menú desde el gestor de menú. Hacer clic en editar ítems de menú del menú principal para agregar un ítem al menú principal. 73. Debe tener la siguiente pantalla. Haga clic en el botón nuevo. 74. Seleccione el tipo de ítem de menú para conseguir un enlace a una sección. En esta versión 1.5 debes hacer clic sobre la entrada artículos y en el menú desplegable que emerge, sobre el enlace sección. 75. Homela te ofrecerá dos opciones diferenciadas. Selecciona la primera opción, presentación de la sección blog para mostrar una página en la que los artículos de la sección en cuestión se presenten en tipología blog, o presentación de la sección para mostrar una lista de las categorías de la sección con el número de artículos publicados por categoría. Damos un nombre al ítem de menú, un alias, y seleccionamos la sección noticias, para que este ítem muestre una lista de las categorías de la sección. 76. Crear un nuevo menú desde el gestor de menús. Haga clic en el botón nuevo. 77. Le damos un nombre único, este es usado para identificar este menú dentro del código, y un título, nombre, y una descripción. Si el título del módulo se deja en blanco, el módulo no se creará, y el menú no estará disponible para mostrarse en la página principal. Título del módulo, podrás escribir varias palabras separadas por espacios, pues este será el nombre con el que aparecerá ese menú en la zona pública de nuestro sitio web, es decir, en el frontend. Para finalizar agregamos ítems de menú. 78. Papelera de menú. Se accede a través del menú superior de la administración, selecciona menús, mayor que papelera de menús. 79. La papelera de menú sirve para almacenar elementos o ítems de menú, antes de que sean borrados definitivamente de la base de datos. Restaurar. Sirve para restaurar o recuperar uno o más elementos seleccionados, usando la casilla de selección y haciendo clic sobre este botón. Una segunda pantalla se mostrará con dos opciones, restaurar o cancelar. Para restaurar, pulsa el botón OK. Borrar. Sirve para borrar uno o más elementos seleccionados. Selecciona los elementos que quieras borrar y pulsa el botón borrar. Se mostrará una segunda pantalla con dos opciones, borrar o cancelar. Para borrar permanentemente los elementos seleccionados, pulsa el botón borrar. Puedes poner tantos elementos del menú como quieras en el gestor de la papelera. No borres esos elementos, mientras no estés bien seguro de que no los necesitarás de nuevo. 80. Práctica, crea un ítem de menú en el menú principal que enlace a un artículo de contenido sin clasificar, estático en versiones 1.0, luego elimínalo, y restáuralo de la papelera de menús. 81. Cambie el enlace del ítem de menú anterior a tipo de ítem de menú encuesta. 82. Rutina de trabajo, workflow. Si hay varias personas trabajando con el CMS HomeLab, una buena rutina de trabajo facilitará la gestión de los contenidos. Por ejemplo, si un editor revisa una lista de noticias enviadas al sitio para ser corregidas, y después de revisarlos indica que las noticias ya han sido corregidas, el publicador podrá directamente decidir si la noticia se publica en el front page, página principal del sitio web, o no. 83. Versiones de HomeLab. Sistema de numeración de las versiones de HomeLab. Se atiene al sistema X, Y, Z10 igual a número de versión liberada mayor. Se incrementa cuando se realizan profundos cambios en el nivel del código fuente. A veces, esta versión no es compatible con versiones anteriores. Igual a número de versión liberada menor. Se incrementa cuando se realizan cambios relevantes en su funcionalidad. La versión superior es generalmente compatible con las anteriores. Z igual a número de versión liberada de mantenimiento. Se incrementa cuando se reparan errores o bien se solucionan problemas de seguridad. Un incremento en este número indica solo cambios menores. Estas versiones son siempre compatibles con versiones anteriores. 84. El equipo de HomeLab publicó un roadmap, previsión de evolución, el 1 de septiembre de 2005, y empezó con la versión 1.0 para que no fuera confundida con las versiones de Mambo 3. Se entiende por roadmap la propuesta de trabajo en el tiempo que ha realizado una comunidad de desarrolladores. En nuestro caso de HomeLab 3, los propietarios del CMS Mambo OpenSource decidieron cambiar la filosofía de trabajo que existía en la comunidad de desarrolladores, y empezaron a considerarlo un producto de pago. Los desarrolladores decidieron, en ese momento, desligarse del proyecto Mambo y empezar lo que ahora conocemos como HomeLab. La versión 1.0 de HomeLab es una versión revisada de Mambo 4.5.2.3. 85. Características de HomeLab. 86. El proceso de instalación y mantenimiento de HomeLab es sencillo, la seguridad en su código está garantizada por la gran cantidad de desarrolladores que trabajan de forma conjunta para que sea un producto seguro y estable, lo que favorece la ampliación de sus características y con una interfaz amigable para el usuario. Con HomeLab, CMS solo debes ocuparte de la información que desees publicar, ya que el sistema gestionará todos los demás detalles técnicos y administrativos. 87. Sistema de administración sencillo y avanzado con una interfaz de administración clara y concreta que le permitirá gestionar todos los aspectos fundamentales clave de un sitio web y sus contenidos. 88. Organización del sitio web. HomeLab está preparado para organizar eficientemente los contenidos de su sitio en secciones y categorías, lo que facilita la navegabilidad para los usuarios y permite crear una estructura sólida, ordenada y sencilla para los administradores. Desde el panel administrador de HomeLab usted podrá crear, editar y borrar las secciones y categorías de su sitio de la manera en que más le convenga. 89. Publicación de contenidos, con HomeLab. CMS podrá crear páginas ilimitadas y editarlas desde un sencillo editor, basado en Visivity 4, que permite formatear los textos con los estilos e imágenes deseados. Los contenidos son totalmente editables y modificables. 4. Visivity son las siglas de Batio 6 Batio Head. Estos editores permiten estar viendo en todo momento el texto que se escribe tal y como es mostrado una vez impreso. 90. Escalabilidad de implementación de nuevas funcionalidades. HomeLab ofrece la posibilidad de instalar, desinstalar y administrar componentes y módulos, que agregarán servicios de valor a los visitantes de su sitio web, por ejemplo, galerías de imágenes, foros, newsletters, clasificados, chats, etc. 91. Internacionalización. La interfaz de HomeLab se encuentra traducida a muy diversos idiomas. 92. Administración de usuarios. HomeLab le permite almacenar datos de usuarios registrados y también la posibilidad de enviar emails masivos a todos los usuarios o a grupos de usuarios. La administración de usuarios es jerárquica, pues los distintos grupos de usuarios poseen diferentes niveles de facultades o permisos dentro de la gestión y administración del sitio. 93. Diseño y aspecto estético del sitio. Es posible cambiar todo el aspecto del sitio web tan solo con un par de clics, gracias al sistema gestor de plantillas, templates que utiliza HomeLab. 94. Navegación y menús. La administración de los menús permite tomar decisiones rápidas y sencillas sobre la navegación que queremos en nuestro sitio web. 95. Administrador de archivos multimedia. HomeLab posee una utilidad para subir imágenes, videos, archivos de sonido, al servidor para ser usados en todo el sitio. 96. Disposición de módulos modificables. En un sitio creado con HomeLab, la posición de módulos puede acomodarse como se prefiera. 97. Encuestas. HomeLab posee un sistema de votaciones y encuestas dinámicas con resultados en barras porcentuales. 98. Feed de noticias. HomeLab ha incorporado un sistema de sindicación de noticias por RSS/XMS de generación automática. 99. Publicidad. Es posible hacer publicidad en el sitio usando el gestor de banners. La localización del banner dependerá del diseño de la plantilla utilizada. Un ejemplo de banner es el siguiente. 100. Menú componentes, administrador de traducciones, banner, buscar contactos, encuestas, enlaces web, servidor de noticias. 101. Componente administrador de traducciones, se accede a través del menú componentes, administrador de traducciones. 102. Administrador de traducciones, pulse este icono para acceder al administrador de idiomas. Esta pantalla presenta un listado de los idiomas instalados en el núcleo del sitio, frontend, y en el administrador, backend. Podrá editar o asignar cualquiera de ellos. 103. Idiomas del sitio. Idioma. Muestra el nombre de los idiomas instalados en el sitio, frontend. Publicado. Muestra si el idioma está configurado por defecto. Versión. Muestra la versión del archivo de idioma. Fecha. Muestra la fecha de creación del archivo de idioma. Autor. Muestra el autor del archivo de idioma. Mail del autor. Muéstrale, mail del autor, si está disponible. Idiomas del administrador. Idioma. Muestra el nombre de los idiomas instalados en el administrador, backend. Publicado. Muestra si el idioma está configurado por defecto. Versión. Muestra la versión del archivo de idioma. Fecha. Muestra la fecha de creación del archivo de idioma. Autor. Muestra el autor del archivo de idioma. Mail del autor. Muéstrale, mail del autor, si está disponible. 104. Importante, los usuarios pueden usar cualquier idioma de entre los que haya instalados en tu sitio, asignándolo desde el gestor de usuarios o seleccionándolo desde el enlace a su perfil de usuario que debe ser accesible desde la parte pública del sitio /frontend/inversa. Esto hará que ese usuario en particular pueda usar el idioma seleccionado, al margen del idioma predeterminado que hayamos asignado al sitio. Por ejemplo, si el idioma predeterminado fuera el inglés y un usuario tuviera asignado el idioma español, ese usuario en particular vería el módulo de búsquedas en español, mientras que los demás usuarios que usasen el idioma predeterminado lo verían en inglés. 105. Componente contactos, se accede al gestor de contactos desde el menú componentes gestor de contactos, o, si no tienes categoría para contactos, antes de agregar uno, crea una categoría para contactos desde el gestor de categorías para contactos. 106. El gestor de contactos te permite agregar información de contacto a tu sitio. Puedes introducir información, como el nombre, dirección, número de teléfono, o correo, y también permite que enlaces contactos con usuarios registrados. Tras crear y configurar como mínimo una categoría y un contacto, puedes usar el gestor de menús para enlazar desde el sitio y a través de un menú, con una presentación para contactos. 107. Gestor de categorías para contactos. Se accede a través del menú superior de la administración, selecciona componentes, mayor que contactos, mayor que categorías, o selecciona la pestaña /categorías/inversa desde el gestor de contactos. 108. El gestor de categorías para los contactos, es donde puedes editar una categoría para contactos, o crear una de nueva. Nota, que las categorías para contactos están separadas de otras categorías, como puedan ser la de los artículos, anuncios, noticias externas, y enlaces web. Desde esta página, también puedes navegar al gestor de contactos. 109. ¿Cómo crear un nuevo contacto? Desde el botón nuevo del gestor de contactos, accedemos a la pantalla contacto nuevo. 110. Enlazado a un usuario, permite que el contacto esté vinculado al del cuadro de lista desplegable. Esto le permite vincular la información de contacto a un usuario registrado HomeLab. Si este contacto no está vinculado a un usuario, seleccione /inversa no usuario /inversa. Imagen del contacto, muestra imágenes de la imágenes /stories carpeta. Las imágenes se pueden cargar usando el Media Manager. 111. Práctica, crea información de contacto a tu sitio que incluya tu foto. 112. Componente encuestas, el componente de encuestas te permite crear preguntas de encuesta para tu sitio y que luego los visitantes puedan responder a esas preguntas. Este componente te permite alojar hasta 12 preguntas u opciones en cada una de las encuestas, A través del menú Componentes mayor que Encuestas, se llega al gestor de encuestas, y puedes pulsando P sobre el botón Nuevo crear una nueva encuesta. 113. Luego enlazar la encuesta desde el gestor de ítems del menú con el tipo de ítem de menú Enlace interno, guión, Encuestas presentación de la encuesta que permite ver el resultado de la encuesta. En la pantalla ítem de menú, le damos el título, alias y en parámetros básicos, seleccionamos la encuesta para la que queremos mostrar los resultados asociados a ese ítem de menú. Las encuestas se pueden ubicar sobre páginas específicas al agregar el módulo Modpol desde el gestor de módulos. Por eso se debe crear un nuevo módulo, del tipo encuestas y pulsar sobre el botón siguiente, donde le das un título a la encuesta y en parámetros del módulo, seleccionas la encuesta a mostrar. 114. Práctica crea una nueva encuesta, y enlázala a un nuevo ítem de menú de un nuevo menú o de un menú ya existente. Ubica la encuesta a la derecha de la página. 115. Componente banner a través del menú componentes mayor que banner anuncios, tendremos el gestor de banner de Joomla. 116. Tenemos la pantalla de gestor de banners de Joomla. 117. Los banners se muestran usando el componente banners. El componente permite la administración de clientes y sus respectivos anuncios. Las impresiones son el número de impresiones, veces que el anuncio es cargado en el sitio. Las impresiones de los anuncios pueden limitarse a un cierto número o ser ilimitadas. Esto lo vemos en la columna impresiones del gestor de banners. El número de clics quedan almacenados y pueden ser vistos en la columna clics del gestor de banners. 118. En esta pantalla de gestor de banners debemos observar los cuatro banners a los que nos referimos en el frontend. 119. Donde vemos que el cliente de los banners Joomla, Joomla Code, Joomla Extensiones y Joomla Shop es Open Source Matters y la categoría es anuncios. 120. Es decir, antes de configurar un banner, debe crearse un cliente del banner y una categoría ambos asociados a ese o en este caso, esos cuatro banners. El componente banners consta de dos opciones, gestor de clientes de anuncios, gestor de categorías abre corchete anuncio cierra corchete. 121. 1. Gestor de clientes de anuncios para crear un nuevo cliente de banners, pulse el icono nuevo en el gestor de clientes de anuncios. 122. Desde el gestor de clientes de anuncios, vemos el cliente Open Source Matters. 123. 2. Gestor de categorías abre corchete anuncio cierra corchete, para crear una nueva categoría abre corchete anuncio cierra corchete, pulse el icono nuevo en el gestor de categorías abre corchete anuncio cierra corchete. 124. Desde el gestor de categorías, vemos la categoría anuncios. 125. Toda la gestión de banners se realiza desde el menú componentes banners. 126. Componente buscar, abre la pantalla de buscar estadísticas que permite ver el número de búsquedas que se realizaron para cada combinación de palabras clave y el número de resultados mostrados para cada búsqueda. En el botón preferencias, activar el registro, si se establece que no, predeterminado, no se recoge información de los usuarios. Esto significa que no se mostrará información en la pantalla de estadísticas de búsqueda. 127. Estadísticas de visitas, con información de navegador, sistema operativo y detalles de los documentos, páginas, más vistos. 128. Componente enlaces web se accede desde el menú componentes mayor que enlaces web. El gestor de enlaces web te permite agregar enlaces a otros sitios desde tu sitio Joomla. Puedes agregar enlaces a esos sitios creando presentaciones de enlaces web desde el gestor de enlaces web. 129. Importante, necesitas agregar al menos una categoría para enlaces web antes de que puedas agregar tu primer enlace web. Las categorías se agregan desde el gestor de categorías para enlaces. El botón nuevo permite crear un nuevo enlace web. 130. Después de crear la categoría para el enlace y de haber pulsado el botón nuevo, aparece la siguiente pantalla. 131. En categorías seleccionamos la categoría creada anteriormente para el enlace. En parámetros, podemos seleccionar misma ventana con barra de navegación, puede crear un ítem de menú de un menú ya creado o nuevo, y colocar el tipo de ítem como presentación de la lista de las categorías de los enlaces web para mostrar el enlace. 132. Haz clic en el botón barra diagonal inversa preferencias barra diagonal inversa para abrir la ventana emergente que conduce a los parámetros de configuración global de los enlaces web. Estos valores son los predeterminados para los enlaces web. Estos valores pueden ser sobrescritos por los asignados desde el apartado parámetros, guión, componente al editar el elemento del menú para enlaces. 133. Componente servidor de noticias se accede a través del menú componente servidor de noticias. La página de servidores de noticias externas te permite agregar noticias procedentes de otros sitios dentro del tuyo. Puedes agregar enlaces a esas noticias externas, creando presentaciones para servidores de noticias externas. 134. El botón nuevo permite crear un nuevo servidor de noticias. El botón preferencias permite abrir una ventana emergente que te da acceso a la configuración global de servidores de noticias externas. Esta ventana te permite configurar los valores predeterminados para los servidores de noticias externas. 135. Necesitas crear al menos una categoría para servidores de noticias externas antes de que puedas agregar tu primer servidor de noticias externas. Las categorías se crean usando el gestor de categorías para servidores de noticias externas. 136. Sirve para que puedas obtener una mejor organización, por medio de categorías, de los distintos sitios web que sirven noticias externas. 137. Para mostrar el servidor de noticias externas desde un ítem de menú. 138. Tipos de ítem de menú para el servidor de noticias externas. Presentación para la lista de servicios de noticias para la categoría. Se usa para mostrar una lista de todas las categorías de servicio de noticias externas. Categoría, muestra una lista de servicios de noticias en una categoría. Presentación para un solo servicio de noticias, muestra un solo servicio de noticias. 139. Gestor de usuarios. Puedes acceder al gestor de usuarios desde la administración, haciendo clic desde su icono visible en el panel de control, o desde el menú superior sitio y luego gestor de usuarios. 140. Aquí puedes ver tu lista de usuarios, que se puede ordenar por varias vías. También puedes editar o crear usuarios. En la columna Grupo, se muestra el grupo al que pertenece el usuario. Las posibilidades son, Registrado, Autor, Editor, Editor Jefe, Gestor, Administrador o Superadministrador. El botón Nuevo permite crear un nuevo usuario. Haz clic sobre el nombre de un usuario para editar sus propiedades. Haz clic sobre la dirección de correo electrónico de un usuario para enviarle un correo. Haz clic sobre el icono verde o la X roja para cambiar entre el estado habilitado y deshabilitado. Haz clic sobre el encabezado de la columna para ordenar a los usuarios por su valor, ascendente o descendentemente. 141. Haciendo clic en el botón nuevo. 142. Diferencias entre nombre y nombre de usuario. Nombre. Es el nombre completo del usuario. Ejemplo Juan Pérez. Nombre de usuario. Es el nombre que utiliza el usuario cuando accede al sitio, que no el nombre completo. Ejemplo Corsario Grupo. Desde aquí, se te mostrarán los grupos de usuario disponibles. Las posibilidades son, Registrado, Autor, Editor, Publicador, Gestor, Administrador o Superadministrador. 143. Correo E. La dirección de correo electrónico del usuario, nueva contraseña. Introduce una, nueva, contraseña para el usuario para este usuario. Aunque el campo no sea obligatorio, el usuario no podrá iniciar la sesión si no asignas una contraseña. Verificar contraseña. Introduce otra vez en este campo la misma contraseña que en el campo anterior para poder verificar y comparar por el sistema que no se han dado errores de tipeo. Este campo es obligatorio cuando asignas un valor al campo nueva contraseña. Bloquear usuario. Desde aquí puedes determinar si un usuario está bloqueado o no. Solo está permitido cambiar este dato cuando quienes editan al usuario son administradores o superadministradores. Recibir correos del sistema. Desde aquí puedes determinar si dejas que este usuario pueda recibir correos del sistema o no. Solo está permitido cambiar este dato cuando quienes editan al usuario son administradores o superadministradores. Fecha de registro. Desde aquí puedes ver la fecha de registro. Solo se muestra cuando estás editando a un usuario. Última visita. Desde aquí se mostrará la última fecha en la que el usuario accedió al sitio iniciando su sesión. 144. Si un usuario es bloqueado por el administrador e intenta accesar el sitio, esta es la pantalla que mostrará el sistema y no le será posible entrar. 145. Idioma para la administración. Desde aquí puedes seleccionar el idioma para usar en la administración de este usuario. Se mostrarán, en la lista de selección desplegable, todos los idiomas que hubiera instalados para la administración. El idioma predeterminado se configura desde el gestor de idiomas, idioma del sitio. Desde aquí puedes seleccionar el idioma para usar en el sitio de este usuario. Se mostrarán, en la lista de selección desplegable, todos los idiomas que hubiera instalados para el sitio. El idioma predeterminado se configura desde el gestor de idiomas, editor del usuario. Desde aquí puedes seleccionar, desde la lista de selección desplegable, el editor que usará el usuario tanto en la administración como en el sitio. Se mostrarán todos los editores GCP que haya instalados. El editor predeterminado se asigna desde la configuración global, sitio de ayuda. Asigna el sitio de ayuda para el usuario. El sitio de ayuda predeterminado se asigna desde la configuración global, zona H, horaria. Asigna la zona horaria del usuario. La zona horaria predeterminada se asigna desde la configuración global, información del contacto. Si tienes a un contacto enlazado a este usuario, se mostrará aquí la información del contacto. 146. Importante, si no seleccionas algún idioma, editor, sitio de ayuda y barra o zona horaria en particular, se asignará el que haya configurado desde la configuración global, gestor de idiomas y barra o gestor de plantillas, en esta versión de Joomla. Existe dos editores, al terminar de editar los datos para el nuevo usuario pulsa el botón guardar. 147. En configuración global, área sistema, parámetros de usuarios, parámetros de usuario permitir el registro de usuarios. Determina si se pueden registrar usuarios en el sitio, o no. El valor predeterminado es sí. Nivel de acceso predeterminado. Si se permite el registro de usuarios en el sitio, este parámetro le dice a Joomla qué nivel de acceso debe darles a los nuevos usuarios que se registran. El valor predeterminado es registrado. Activación de cuenta para los usuarios nuevos. Estos parámetros determinan si un usuario nuevo debe activar su cuenta, o no, antes de poder usarla. Si está configurado en sí, los usuarios recibirán un correo con un enlace de activación, el cual deberán seguir para activar su cuenta. Predeterminadamente, está configurado en sí. Parámetros para los usuarios de la portada. Cuando está configurado en mostrar, los usuarios pueden seleccionar sus preferencias de idioma, editor y sitio de ayuda desde su configuración de perfiles. El valor predeterminado está configurado en mostrar. 148. Práctica: cree un nuevo usuario que pertenezca al grupo autor, que ingrese desde la parte pública, frontend, y envíe un artículo al sitio. También puede enviar enlaces. Observa que el administrador del sitio, tú, puede ver el artículo en el gestor de artículos, revisarlo y decidir su publicación. 149. Gestor multimedia: puedes acceder al gestor multimedia desde el panel de control, o desde el menú superior sitio, gestor multimedia. El gestor multimedia resulta muy útil para subir o borrar imágenes desde la carpeta barra imágenes barra ubicada en la raíz de tu sitio Joomla. Puedes subir nuevas imágenes, o borrar de las existentes, y crear subdirectorios. El gestor multimedia ofrece dos vistas, vista en miniatura y vista detallada. La primera, muestra una previsualización de la imagen y la segunda, muestra el nombre del archivo, dimensiones, y tamaño. También hay a mano un botón borrar, a continuación de cada archivo. De manera predeterminada el gestor multimedia se abre en la vista miniatura, ambas vistas se dividen en dos partes, el contenido de la carpeta que seleccionemos en la parte izquierda se verá en la parte derecha, en ambas vistas podemos borrar imágenes, crear carpetas y subir imágenes. 150. Vista en miniatura: el botón borrar, selecciono uno más archivos y haz clic sobre este botón para borrar los archivos seleccionados. 151. Vista en detallada: para alternar entre vista en miniatura y vista detallada, simplemente, selecciona la vista que desees haciendo clic sobre vista en miniatura barra diagonal inversa o vista detallada barra diagonal inversa. 152. Subir archivos: si quieres subir imágenes u otro tipo de archivos a la carpeta barra imágenes barra u otros subdirectorios, simplemente, abre la carpeta a la que quieres subir un archivo, haciendo clic sobre ella, desde el navegador de archivos que encontrarás en la parte derecha de la pantalla. En el área subir archivo abre corchete max igual a 10m cierra corchete. Por debajo de ese enunciado hay dos botones, examinar, y barra diagonal inversa empezar subida. Para subir un archivo, empieza usando el botón del examinar barra diagonal inversa para encontrar el archivo que te gustaría subir y luego, haz clic sobre el botón empezar subida barra diagonal inversa. Puedes hacer esto mismo varias veces y se irán acumulando archivos mientras que no sobrepasen el tamaño máximo permitido. Una vez tengas todos los archivos deseados en CLAC, pulsa el botón barra diagonal inversa empezar la subida barra diagonal inversa y los archivos empezarán a subirse a la carpeta seleccionada. Crear un subdirectorio: si quieres crear un subdirectorio, lo puedes hacer usando el gestor multimedia. Navega a la carpeta donde quieras crear un subdirectorio y en la parte superior verás un campo de texto próximo a un botón etiquetado barra diagonal inversa crear carpeta barra diagonal inversa. Escribe en ese campo de texto el nombre que desees para el subdirectorio y luego pulsa el botón barra diagonal inversa crear carpeta barra diagonal inversa. La página se refrescará y el subdirectorio aparecerá creado. Importante: el tamaño máximo permitido para la subida de archivos se puede cambiar desde la configuración global. Las imágenes o archivos no se pueden sacar de tu carpeta barra imágenes. 153. En configuración global, área sistema en configuración multimedia. 154. Configuración multimedia, extensiones permitidas, tipos de archivo. Aquí se pueden configurar el tipo de extensiones que los usuarios tienen permitido subir. Predeterminadamente, cuando Jomla es instalado, las extensiones de imagen y documentos básicas están permitidas. Tamaño máximo, en bytes. L tamaño máximo de peso permitido en los archivos de subida, en bytes. L valor predeterminado es 10.010 MB. Ruta al directorios de archivos. La ruta donde están ubicados los archivos que no sean de imagen, incluyendo vídeos y documentos. Durante el proceso de instalación, esta ruta se introduce automáticamente, pero puede ser modificada para ajustarla a la configuración de carpetas del sitio. Ruta al directorio de imágenes. La ruta donde están ubicados los archivos de imagen. Durante el proceso de instalación, esta ruta se introduce automáticamente, pero puede ser modificada para ajustarla a la configuración de carpetas del sitio. Subidas restringidas. Esto limitará las subidas por tipo de usuario. El valor predeterminado está configurado en sí, 155. Comprobar tipos de MIME. Esto usa el MIME mágico FileInfo para comprobar archivos. El valor predeterminado está configurado en sí. Al comprobar la información MIME, contribuye a que no te suban archivos maliciosos a tu sitio. Si recibes errores con el tipo de MIME cuando dichos archivos a subir no son maliciosos, cambia el valor a no. Extensiones de imagen permitidas, FileTypes. Esto te permite limitar el tipo de imágenes que se pueden subir. Esto opera comprobando los encabezados del archivo de imagen. Predeterminadamente, Jomla solo permite extensiones BMP, GIF, JPG, PNG. Extensiones ignoradas. Desde aquí, puedes configurar qué extensiones serán ignoradas en la comprobación del tipo de MIME y subidas restringidas. Predeterminadamente, no se ignora ninguna extensión. Tipos de MIME permitidos. Esto configura las listas de tipos de MIME permitidos para la subida de archivos. Predeterminadamente, Jomla incluye algunos tipos de archivo estándar. Se recomienda que no toques esta configuración, si no sabes lo que estás haciendo. Tipos de MIME no permitidos. Esto configura las listas de tipos de MIME noroeste permitidos para la subida de archivos. Predeterminadamente, Jomla bloquea automáticamente los tipos de MIME de HTML. Se recomienda que no toques esta configuración, si no sabes lo que estás haciendo. Habilitar la subida de flash, selecciones y el cargador de flash, debe utilizarse o no para subir en el administrador multimedia. 156. Para eliminar una carpeta, tendrás que usar algún cliente FTP. También podrás renombrar la carpeta con un cliente FTP e incluso borrar, crear y subir archivos con un cliente FTP. Al como Smart, Pofilecilla. Existen muchos y gratuitos. Es importante hacer notar que Jomla cuenta con soporte FTP para el protocolo de transferencia de archivos. Esto lo ves en configuración global, vista servidor, 157. Configuración global para acceder a la página, desde la administración, haz clic desde el panel de control sobre el icono configuración global, o desde el menú superior sitio mayor que configuración global. La configuración global te permite configurar el sitio con valores personalizados, 158. Configuración global tiene tres vistas, sitio, sistema y servidor, 159. Vista sitio, sitio desactivado. Este parámetro muestra cuando el sitio está fuera de línea. Solo los administradores pueden ver el sitio cuando sitio desactivado está configurado en sí. El valor predeterminado es no. Mensaje para el sitio web desactivado. Es el mensaje que se mostrará en el sitio cuando esté fuera de línea. Lo puedo editar. Nombre del sitio web. El nombre del sitio. Editor WYSIWYG predeterminado. WYSIWYG es el acrónimo de What You Use Is What You Get. Determina el editor predeterminado cuando se crean artículos. Número de ítems por página. El largo de la lista de elementos para todos los usuarios. Predeterminadamente, está asignado a 20. Longitud de las noticias. El número de elementos a mostrar en los servidores de noticias externas. Predeterminadamente, está asignado a 10. 160. Parámetros de los metadatos. Metadescripción del sitio. Esto es la descripción del sitio cuando es indexado por los motores de búsqueda. Metapalabras clave del sitio. Estas palabras clave describen el sitio y sus bases para mejorar la indexación del sitio por los motores de búsqueda. Mostrar metaetiquetas del título. Esto muestra la metainformación de cada artículo. Esta metainformación se usa por los motores de búsqueda cuando indexan el sitio. Cada artículo puede tener sus propios metadatos de información, asignándolo desde metadatos de información cuando se crea o edita un artículo. Mostrar metaetiquetas del autor. Esto Muestra la meta información del autor desde los artículos y es usado por los motores de búsqueda cuando indexan el sitio. 161. El acrónimo SEO se refiere a optimización para motores de búsqueda, de su acrónimo en el idioma inglés Search Engine Optimization. Parámetros de optimización de SEO. Soporte de SEO para optimización de motores de búsqueda. URLs amigables para motores de búsqueda. Cuando está configurado en SEO, las URLs se reescriben para ser más amigables a los motores de búsqueda. Por ejemplo, la URL www.example.com/index.php:content:div=et puede convertirse en www.example.com/alias. La mayoría de los elementos creados en Joomla tienen el parámetro alias, el cual se usa para la construcción de URLs amigables. El valor predeterminado es no. Usar el mod rebrite de Apache. Cuando está configurado en sí, Joomla usará el mod rebrite de Apache a la hora de generar URLs amigables. Por favor, nótese que esto te advierte que no debes modificar ningún archivo, tags sin comprender cómo funcionan. Debes usar el archivo, tags facilitado por Joomla con la intención de poder usar su configuración. Para usar este archivo, renombra el archivo tags.txt, podrás encontrarlo en la carpeta raíz de tu sitio Joomla, tags. El valor predeterminado es no. Agregar el sufijo a las URLs. Cuando está configurado en sí, Joomla agregará un HTML al final de las URLs. El valor predeterminado es no. 162. Vista sistema. 163. Configuración del sistema palabra secreta. Esta palabra secreta se genera cuando Joomla se instala por primera vez y no es configurable. Se usa internamente por Joomla con fines de seguridad. Ruta a la carpeta de registro. Es la ruta donde podrán guardarse los registros. El instalador de Joomla puede usar automáticamente esta carpeta. Activar los servicios web. Esta característica permite a Joomla hacer llamadas RPC, llamadas remotas a procedimientos, usando HTTP como medio de transporte y 11.050 como la codificación del lenguaje. Esta función es necesaria para asegurar que muchas de las extensiones de terceros funcionarán. El valor predeterminado es sí. Servidor de ayuda. El lugar donde Joomla buscará información de ayuda cuando hagas clic sobre el botón Ayuda, el cual está visible desde muchas páginas y opciones del panel de administración. Por defecto, se usa el sitio de ayuda de Joomla. 164. Parámetros de usuario y configuración multimedia ya fueron explicados en las secciones de gestión de usuarios y gestor multimedia. Parámetros de depuración. Depuración del sistema. Esto habilitará la depuración del sistema de Joomla. Cuando está configurado en sí, esta herramienta suministrará información de diagnóstico, traducciones del idioma, y errores SQL. Si ocurre algún error o problema, se mostrará al final de cada página, tanto en el sitio como en la administración. Depuración del idioma. Esto habilitará los indicadores de depuración, asterisco, asterisco, o, para los archivos del idioma de Joomla. La depuración del idioma puede trabajar sin la necesidad de que la depuración del sistema esté habilitado, pero no suministrará referencias a detalles adicionales que puedan ayudarte en la corrección de dichos errores. 165. Configuración de la caché. Caché. Determina si la caché está habilitada o no. Cuando está habilitada, se realiza una copia local del contenido en el servidor para aumentar la velocidad de acceso y reducir la carga sobre la base de datos. El valor predeterminado está configurado en no. Tiempo de duración de la caché. Esto permite configurar en minutos el tiempo máximo de duración de la caché. Tras este tiempo, se refrescará. El valor predeterminado está configurado a 15 minutos. Gestor de la caché. Estos valores asignados determinan cómo opera la caché. Hay un solo mecanismo cuando se basa en archivos. 166. Configuración de sesión. Duración de la sesión. Determina cuánto tiempo de inactividad de usuario debe pasar para que se solicitarle que inicie nuevamente su sesión. El valor predeterminado está configurado en 15 minutos. Manejo de la sesión. Determina cómo se manejan las sesiones una vez que el usuario se conecta e inicia su sesión en el sitio. El valor predeterminado está configurado en base de datos. 167. Vista servidor. 168. Configuración del servidor. Ruta al directorio temporal. La ruta donde los archivos se almacenan temporalmente. Esto se introduce predeterminadamente al instalar Joomla. Compresión gzip de las páginas. Comprimir las páginas, normalmente, incrementa la velocidad de tu sitio. El valor predeterminado está configurado en no. Informe de errores. Permite configurar el nivel más apropiado de informe. El valor predeterminado está configurado en predeterminado del sistema. Forzar SSL, fuerza el acceso al sitio, siempre ocurre bajo SSL, HTTPS, para determinadas zonas. Usted no será capaz de acceder a zonas seleccionadas en virtud de la no SSL. Tenga en cuenta, debe tener habilitado SSL en el servidor para utilizar esta opción. 169. Configuración de la localización zona horaria. Esta herramienta asigna la hora y fecha actual. La zona horaria debería ser donde está ubicado el servidor del sitio. El valor predeterminado está configurado en UTC 0 Western, Europe Time, London, Lisbon, Casablanca. 170. Configuración del FTP. Soporte FTP para el protocolo de transferencia de archivos. Muchos de estos parámetros son asignados durante la instalación de Joomla. Habilitar FTP. Dice a Joomla que use su función de FTP en lugar del proceso normal de subida de archivos usado por PHP. Hospedaje del FTP. La URL del servidor FTP a la que conectar. Puerto FTP. El puerto por el que se accederá al FTP. El valor predeterminado está configurado en 21. Nombre del usuario FTP. El nombre de usuario que Joomla deberá usar cuando acceda al servidor FTP. Recomendación de seguridad, crea otra cuenta de usuario FTP para acceder a la carpeta donde deban subirse los archivos. Contraseña del FTP. La contraseña que Joomla deberá usar cuando acceda al servidor FTPR. Recomendación de seguridad, crea otra cuenta de usuario FTP para acceder a la carpeta donde deban subirse los archivos. Directorio RAID del FTP. El directorio RAID del FTP al que se podrán subir los archivos. 171. Configuración de la base de datos. Estos valores son asignados durante el proceso de instalación de Joomla. Desde ahí se avisa que no cambies esos valores, si no tienes una buena comprensión de cómo trabajan las bases de datos. Tipo de base de datos. El tipo de base de datos a usar. El valor predeterminado está configurado en CHCL, pero puede cambiarse durante el proceso de instalación de Joomla. Nombre del proveedor. Es el nombre del hospedaje donde está ubicada la base de datos. Normalmente se configura con el valor tu localhost en la mayoría de servidores, pero es posible que un hospedaje esté ubicado en un lugar distinto al que lo está el servidor. Usuario. El nombre de usuario para acceder a la base de datos. Base de datos. El nombre de la base de datos. Prefijo de la base de datos. El prefijo usado antes del nombre de las tablas. Esto te permite tener multitud de instalaciones de Joomla en la misma base de datos. El valor predeterminado está configurado en host, pero este puede cambiarse durante el proceso de instalación de Joomla. 172. Configuración del correo. La configuración del correo se asigna durante el proceso de instalación de Joomla. Esta configuración puede cambiarse cuando lo precises. Programa de correo. Determina qué programa de correo usar para servir el correo desde el sitio. El valor predeterminado está configurado en función mail de PHP. Esto puede cambiarse durante el proceso de instalación de Joomla. Función mail de PHP. Usa esta función de correo, que está construida dentro de PHP. SendMail. Usa el programa SendMail, el cual se usa normalmente en la creación de formularios HTML de correo. Servidor SMTP. Esto usa el servidor SMTP del sitio. 173. Dirección del remitente. La dirección de correo usada por Joomla para enviar correos. Nombre del remitente. El nombre que usará Joomla cuando envíe mensajes de correo. Predeterminadamente, Joomla usa el nombre del sitio que se indicó durante el proceso de instalación. Ruta para SendMail. La ruta donde está instalado el programa SendMail. Normalmente lo introduce Joomla durante el proceso de instalación. Esta ruta solo se usa si el programa de correo está configurado en SendMail. Autentificación SMTP. Si el servidor SMTP necesita autentificación para poder enviar correo, configura esto en sí. De otro modo, déjalo en no. Esto solo se usa si el programa de correo está configurado en SendMail. Usuario SMTP. El usuario a usar para acceder al hospedaje del SMTP. Esto solo se usa si el programa de correo está configurado en SendMail. Contraseña SMTP. La contraseña a usar para acceder al hospedaje del SMTP. Esto solo se usa si el programa de correo está configurado en SendMail. Servidor SMTP. La dirección SMTP a usar cuando se envía correo. Esto solo se usa si el programa de correo está configurado en SendMail. 174. Instalar barra desinstalar extensiones. Se accede desde el menú superior de la administración, selecciona extensiones, guión, mayor que instalar barra desinstalar desde la lista de selección desplegable. 175. Esta pantalla está organizada en seis secciones como se describe. A continuación, Instalar, te permite instalar extensiones para Joomla de todo tipo. Componentes, módulos, plugins, idiomas, plantillas, te permite habilitar, deshabilitar, instalar y desinstalar extensiones para Joomla de todo tipo. 176. Enlaces con otras fichas instalar. Enlaza con la página de instalación, componentes. Enlaza con la página de componentes, módulos. Enlaza con la página de módulos, plugins. Enlaza con la página de plugins, idiomas. Enlaza con la página de idiomas, plantillas. Enlaza con la página de plantillas. Desde cada una de estas páginas podrás desinstalar una extensión. Para desinstalar una extensión, selecciona la extensión por medio del botón de radio que encontrarás cerca de su nombre y haz clic sobre el botón barra diagonal inversa desinstalar barra diagonal inversa. Joomla desinstalará el elemento y mostrará un mensaje que dice barra diagonal inversa desinstalado con éxito. 177. Las extensiones para Joomla pueden instalarse usando uno de los tres métodos que se indican a continuación. Solo es necesario usar uno de ellos para instalar una extensión dada. El procedimiento normal para instalar extensiones es el siguiente: método 1, subir paquete, 5. Descarga el paquete o paquetes instalables, normalmente en formato barra diagonal inversa, zip barra diagonal inversa o tar, gz barra diagonal inversa, facilitado por el proveedor de la extensión en una carpeta local de tu ordenador. Nótese que algunas extensiones se instalan desde un solo paquete mientras que otras puede que necesiten usar más de uno, por ejemplo, un componente y un módulo. Si hay más de un paquete, cada uno debe tener sus propios archivos de instalación. 7. Usa el botón barra diagonal inversa examinar barra diagonal inversa que hay en el apartado barra diagonal inversa subir paquete, para navegar hacia el paquete de la extensión que descargaste, selecciónalo, luego, pulsa el botón subir archivo e instalar barra diagonal inversa. Joomla leerá el contenido del paquete, descomprimirá el archivo e instalará la extensión. Cuando el proceso termine, se mostrará en pantalla el mensaje barra diagonal inversa componente instalado con éxito. Si la instalación no ha tenido éxito, se mostrará en pantalla un mensaje de error. 178. Método 2, instalar desde directorio. Una segunda alternativa de instalación, consiste en instalar la extensión desde un directorio. Para ello, puedes seguir los siguientes pasos. 1. Crea un directorio temporal en tu disco duro, y descomprime ahí el archivo de la extensión que desees instalar. 2. Usando el FTP, sube el contenido de ese directorio, incluyendo todos los subdirectorios y archivos, a un directorio de tu servidor. 3. En el campo barra diagonal inversa directorio de instalación barra diagonal inversa especifica el directorio al que has subido los archivos y carpetas que contenía el paquete de instalación. 4. Haz clic sobre el botón instalar barra diagonal inversa y Joomla instalará el contenido del directorio dado. Cuando el proceso termine, se mostrará en pantalla el mensaje componente instalado con éxito. Si la instalación no ha tenido éxito, se mostrará en pantalla un mensaje de error. 179. Método 3, instalar desde MRL. En lugar de descargar el paquete instalable de la extensión a nuestro ordenador, bastará con especificar la URL de destino en la que se encuentre el paquete instalable. Luego, haz clic sobre el botón instalar barra diagonal inversa y Joomla automáticamente instalará el paquete tomándolo directamente desde la URL dada. De nuevo, cuando el proceso termine, se mostrará en pantalla el mensaje componente instalado con éxito. Si la instalación no ha tenido éxito, se mostrará en pantalla un mensaje de error. Nótese que usando este método, no te quedará copia en tu ordenador de los archivos a instalar. 180. Importante advertencia de seguridad, es recomendable que solo uses en tu sitio esas extensiones que realmente necesites. No uses tu sitio en vivo para pruebas porque hacer eso podría comprometer tu sitio y servidor. Prueba las nuevas extensiones desde un sitio local antes de pasar a usarlas en un sitio en vivo. Instalar desde una URL remota puede ser peligroso. Por esa razón, generalmente es más recomendable que se use el método barra diagonal inversa subir un paquete barra diagonal inversa o barra diagonal inversa instalar desde un directorio barra diagonal inversa cuando se instalen extensiones nuevas. Para más información relacionada con instalación barra desinstalación de extensiones visita http://comunidadjoomla.org/centro-de-ayuda-169-instalar-desinstalar-este. 181. Gestor de la página de inicio, se accede desde el administrador del sitio, menú contenido página de inicio o desde el panel de control, el icono página de principal. 182. El gestor de la página de inicio es el sitio donde tiene lugar el control de los artículos que se muestran en la primera página y en qué orden se muestran. La página de inicio es a menudo la página principal de un sitio web, pero puede ser cualquier página en el sitio. La página de inicio es creada usando un elemento o ítem de menú con el diseño de frontend. Los artículos que aparecen en la página de inicio de nuestro sitio web no son copias de los originales. Son los mismos salvo que tienen activada la opción de aparecer en la página principal, en el momento de su edición o creación. Por lo tanto, si realizas una modificación sobre un artículo en el gestor de la página de inicio, estarás modificando el artículo original. 183. Archivar. Para cambiar uno o más artículos archivados de estado, seleccione y presione este botón. Los artículos archivados se mantienen en el sitio y están disponibles para ver en los elementos o ítem de menú con un tipo ítem de menú. No pueden ser publicados en otras páginas, mientras estén en el estado archivados. Tenga en cuenta que los artículos asignados a la sección sin clasificar barra diagonal inversa no se mostrarán en la lista de artículos archivados. Publicar. Para publicar uno o más temas, seleccione y haga clic en este botón. No publicar. Anula la publicación de uno o más temas, seleccione y haga clic en este botón. Eliminar. Para eliminar uno o varios artículos de la primera página, haga clic en la casilla de verificación para cada artículo y pulse el botón. Los artículos retirados todavía pueden estar disponibles en otras páginas. Esto solo se elimina de la primera página. Solo los artículos que ya se han añadido a la página se mostrará en esta pantalla. Los artículos se pueden añadir a la primera página en el gestor de artículo cuando se añade un artículo nuevo o se edita. Puede controlar el número de columnas, número de artículos, y otras características de diseño de la portada en el elemento de menú. 184. Características de publicación de páginas web en Joomla. 185. Automatización en la publicación. Las páginas y documentos de Joomla pueden programarse con fecha de publicación y fecha de caducidad. Es decir, un documento puede programarse para que se publique automáticamente al llegar una determinada fecha, y luego despublicarse también de forma automática en otra fecha. 186. Archivo e historial. Las páginas viejas o publicaciones que hayan perdido vigencia pueden enviarse a un barra diagonal inversa archivo barra diagonal inversa de almacenamiento, sin necesidad de tener que borrarlas. Esto permite también dar la posibilidad a los navegantes de consultar artículos viejos o documentos anteriores en un historial. 187. Formatos de lectura. Cada documento es generado automáticamente por Joomla en formato PDF, en versión imprimible, y en 11.050. 188. Envío por e-mail. Los usuarios del sitio Joomla podrán enviar automáticamente a un amigo por email cada documento publicado. 189. Valoración de contenidos. Los visitantes del sitio podrán votar la calidad de lo publicado. 190. Comentarios, opcional. Los usuarios podrán comentar sus opiniones o expresar sus inquietudes en la misma página de contenidos. 191. Licencia de Joomla 6. El software Joomla. CMS es de uso gratuito y de libre distribución, Open Source, bajo licencia pública general NU/GLP. En este enlace se puede leer una traducción no oficial al español de la licencia GNU de software libre. http://www.sindominio.net/licencias/cples.html. 192. Eres el propietario de tu sitio Joomla, pero no eres propietario del sistema Joomla. El sistema Joomla que utilizas para el mismo, en el sentido en que no podrías venderlo como si fuese tuyo. Esto quiere decir que hay ciertas leyes de copyright que hay que respetar. Ten en cuenta que el dinero que alguien paga por la construcción de un sitio utilizando Joomla no es por concepto de la compra del software, porque este es gratuito, sino que el cliente paga por los servicios que se derivan de Joomla, de instalación, configuración, diseño y puesta en marcha del sitio, además del respectivo soporte. 193. De todas formas, jamás nadie podrá /cobrar/inversa por la utilización de Joomla o impedir que alguien utilice este sistema, si no se violan los términos de la licencia NU/GLP. Además, es necesario que sepas que el copyright sobre los contenidos de cada sitio le pertenece al propietario del mismo. Una cosa es el copyright de Joomla y otra muy distinta es el copyright de los contenidos de un determinado sitio. En términos legales. 194. Si se puede quitar el crédito en el pie de página que tiene la leyenda, /diagonal inversa Powered by Joomla, usar el software para cualquier propósito, estudiar cómo trabaja el sistema y adaptarlo a las propias necesidades, sin la obligación de publicar o redistribuir esas modificaciones, redistribuirlo, es decir, distribuir copias del sistema para que más personas puedan acceder a él, cobrar por redistribuir el software, por prestar servicios relacionados con el mismo, hacer mejoras al programa, redistribuirlo bajo los mismos términos NU/GLP, pudiendo agregar el propio copyright al original de Joomla, y anotando los cambios de código, enmiendas y agregaciones al código fuente original. 195. No se puede quitar las declaraciones de copyright y créditos del código fuente de Joomla, cobrar por el software Joomla en sí mismo, no confundir con cobrar por redistribución o por servicios relacionados con el software, modificar o ampliar el código fuente de Joomla con el objeto de revender o cobrar por el software, alterar el código fuente de Joomla con el objeto de darle a este otra denominación o librarse de la licencia NU/GLP, para propósitos de venta, alterar o eliminar la licencia NU/GLP de distribución de Joomla, pretender que Joomla sea tuyo, para hacer de él lo que quieras. 196. En resumen, la filosofía Open Source se basa en la cooperación de desarrollo y la iniciativa de compartir software libremente sin que los usuarios tengan que pagar licencias ni derechos por el uso del mismo. Obviamente, hay una clara realidad, nadie regala nada por altruismo puro. 197. Los mismos desarrolladores de Joomla, por ejemplo, realizan soporte y desarrollos basados en Joomla de forma comercial a negocios o empresas privadas que solicitan sus servicios. Por ello decimos que las herramientas Open Source son gratuitas, pero el tiempo de los desarrolladores no lo es. Y el tiempo significa dinero. Cualquier persona puede crear sitios con Joomla y cobrar por sus servicios, y aquel que no tenga tiempo o ganas de hacerlo, tendrá que pagar por ello. De la misma manera que una persona que no tenga o disponga del dinero para pagar un desarrollo web tendrá que disponer de tiempo, trabajo, esfuerzo e investigación para lograr sus propósitos. 198. Capítulo 2. Instalación de Joomla en un servidor web local, Windows. 199. Requisitos de instalación. Los requerimientos mínimos para poder instalar Joomla son: servidor HTTP, Apache 1.13.19 o superior, servidor de bases de datos, MySQL 3.23, X, o superior, intérprete, y lenguaje PHP 4.2, X, o superior. Además, se debe tener XML1 y soporte Flip 2, configurado en PHP. Joomla puede ser usado con la mayoría de los navegadores, Internet Explorer, versión 5.5 más, Firefox, Mozilla, Netscape, Opera. Es conveniente poder disponer de un servidor local, para probar la funcionalidad de Joomla. Tendremos una instalación completa en nuestro propio equipo o red local, dentro de un entorno seguro y más rápido. 1.11.050 es la sigla del inglés Extensible Markup Language, lenguaje de marcado ampliable o extensible, desarrollado por el Worldwide Web Consortium W3C. Doslib es una librería de compresión gratuita, cuyo propósito es plantear una librería de compresión estable y libre de errores que pueda ser usada en cualquier máquina o sistema operativo, y que permitirá a PHP leer archivos compañía, imprimidos en formato zip. 200. Paquetes de instalación. Tener instalado en un equipo local un servidor web Apache, MySQL y PHP es muy sencillo, si utilizamos cualquiera de los paquetes instaladores que podemos conseguir en la red internet. Existen varios, y depende de gustos, y la propia experiencia, la que determina usar uno u otro. Nosotros emplearemos un paquete instalador llamado ASIP, pensado para instalaciones en sistemas operativos Windows, y que posiblemente sea el más transparente y sencillo para personas que se inician en este campo. 201. Otros paquetes instaladores que puedes utilizar y que permiten una instalación similar a la que realizamos en este capítulo son SAMMP. Su espacio web oficial de referencia es http://www.apachefriends.org/en/sampachtmluamp. Su espacio web oficial de referencia es http://www.bampserver.com. 202. El siguiente videotutorial va desde instalar nuestro propio server web con Bamp Server, la creación del usuario en Jasmine para la base de datos creada para Joomla, y termina con la instalación de Joomla en local. 203. Instalación de Joomla en nuestro servidor web. 204. Instalación de Joomla en un servidor remoto. 205. Instalación de Joomla en un servidor remoto. La instalación de Joomla en un servidor remoto depende en gran parte de las posibilidades que proporcione su servicio de hosting, y de su práctica con las tareas de acceso al servidor. No obstante, el procedimiento habitual implica simplemente extraer el archivo de Joomla en un directorio local, subir los archivos al servidor por FTP, protocolo de transferencia de archivos, colocándolos directamente en la raíz del sitio o en un subdirectorio. Para esto existen muchos programas FTP gratuitos disponibles, como Filezilla, ejecutar la instalación desde la URL de su bbg, http://www.sudominio.com. 206. Conceptos fundamentales de Joomla. Usuarios de jerarquía de espacios accesibles. Joomla. Contenido. Joomla. Vía web. Invitados. Registrados. Secciones. Frontend. Backend. Categorías. Artículos de contenido. 207. Los usuarios invitados son sencillamente usuarios de Joomla que han navegado hasta encontrar su sitio web. Dependiendo de cómo el administrador ha configurado el sitio, los invitados podrán navegar libremente por todo el contenido o tener restringido el acceso a cierto tipo de contenidos, reservados para usuarios registrados. Los usuarios registrados están registrados en su sitio con un nombre de usuario y contraseña. Este nombre de usuario y contraseña les permite acceder al área restringida del sitio, recibiendo privilegios especiales no disponibles para los invitados. 208. Los usuarios del sitio frontend disfrutan de ciertos derechos adicionales sobre los visitantes, entre los que se puede incluir la capacidad para crear y publicar contenido en el sitio web. Son proveedores de contenido, ya que su meta principal es la de proveer contenido al sitio web, no la de administrar el sitio o alterar su diseño. Los proveedores de contenido pueden enviar nuevos contenidos directamente mediante la interfaz web, usando un editor TCP/UTXO/GET, es decir, lo que ve es lo que se obtiene, integrado, sin necesidad de ningún conocimiento de código HTML. 209. Usuarios del sitio. Usuarios registrados. Usuarios del sitio. Administrador, frontend, backend. Proveedores de administradores. Contenido, del sitio, super. Registrado. Autor, editor, supervisor, manager, administrador, administrador. 210. Usuarios. Acceso y permisos del frontend registrado. Un usuario registrado no puede crear, editar o publicar contenido en un sitio Joomla. Puede enviar nuevos enlaces web para ser publicados y puede tener acceso a contenidos restringidos que no están disponibles para los invitados. Autor. Los autores pueden crear su propio contenido, especificar ciertos aspectos de cómo se presentará el contenido e indicar la fecha en la que debería publicarse el material. Editor. Los editores tienen todas las posibilidades de un autor, y además la capacidad de editar el contenido de sus propios artículos y los de cualquier otro autor. Publicador. Los publicadores pueden ejecutar todas las tareas de los autores y editores, y además tienen la capacidad de publicar un artículo. 211. El nivel predeterminado de los nuevos usuarios es el de usuario registrado. Para que los usuarios del sitio frontend puedan acceder a otro tipo de nivel, es necesario que un administrador o un superadministrador cambie su perfil mediante el panel de administración, backend. 212. Usuarios del administrador, backend. Los usuarios del backend, gestor, administrador y superadministrador, habitualmente se conocen como administradores del sitio, pero también tienen acceso a la interfaz del frontend. Como los usuarios del frontend, los usuarios del backend tienen diferentes privilegios. 213. Usuarios del acceso y permisos. Backend gestor tiene los mismos permisos que un publicador, pero con acceso al panel de administración del backend. Tienen acceso, en el panel del administrador, a todos los controles asociados al contenido, pero no tienen capacidad para cambiar las plantillas, alterar el diseño de las páginas, o añadir o eliminar extensiones de Joomla. Los gestores tampoco tienen autoridad para añadir usuarios o alterar los perfiles de usuarios existentes. Administrador tienen un rango de acceso más amplio que los gestores. Además de todas las actividades relacionadas con el contenido que puede ejecutar un gestor, los administradores pueden añadir o eliminar extensiones al sitio web, cambiar plantillas o alterar el diseño de las páginas, e incluso alterar los perfiles de usuario a un nivel igual o inferior al suyo. Lo que no pueden hacer los administradores es editar los perfiles de super administradores o cambiar ciertas características globales del sitio web. De hecho, ni siquiera verán los usuarios de tipo super administrador en el administrador de usuarios. Super. Los superadministradores tienen el mismo poder que un root en un sistema tradicional Linux y disponen de posibilidades ilimitadas para administrador ejecutar todas las funciones administrativas de Joomla. Solo los superadministradores tienen la capacidad de crear nuevos usuarios con permisos de superadministrador o asignar este permiso a usuarios ya existentes. 214. El único usuario que existe después de una instalación de Joomla es el superadministrador. Esta es la cuenta admin creada durante el proceso de instalación. 215. Registro. Además del superadministrador, admin, creado por defecto en la instalación de Joomla, existen dos formas para que los invitados pueden registrarse como miembros de un sitio web Joomla. 1. Pueden registrarse por sí mismos, utilizando el enlace registro del formulario de acceso, si está disponible. 2. Un administrador o un superadministrador puede añadirlos directamente usando el panel del administrador, backend 216. Jerarquía de contenido de Joomla. La estructura del contenido en un sitio web Joomla está organizada en un orden jerárquico en base a secciones, categorías y artículos de contenido. En la práctica, una sección puede tener una o más categorías y una categoría puede tener uno o más artículos de contenido. En el sistema de gestión de contenido Joomla, existe una jerarquía de organización del contenido en tres niveles, secciones, contenedores principales. En su interior están las categorías, dos categorías, contenedores secundarios. En su interior están los artículos de contenido, tres artículos de contenido, son los textos e imágenes que usted muestra en una página. 217. Debe tener en cuenta que no podrá crear un artículo de contenido a menos que tenga creadas una sección y una categoría en donde incluirlo. 218. Los artículos de contenido se pueden comparar con documentos, las categorías se pueden comparar con carpetas, las secciones se pueden comparar con cajones o archivadores. 219. Al organizar los documentos en secciones y categorías, les podrá asignar diferentes plantillas. Existe otro tipo de contenido que no se incluye en la jerarquía de secciones y categorías. Se llama artículo de contenido estático. Esto no significa que se esté poniendo estático vs dinámico, sino que simplemente no está asignada a una sección y categoría. 220. Jerarquía de contenido de Joomla. Secciones, categorías, artículos de artículos de contenido, contenido estático. 221. Si desea crear contenido estático, solo seleccione sin clasificar barra diagonal inversa como sección y categoría y el contenido es manejado como contenido estático. 222. Papelera de artículos, se accede desde el menú superior de la administración, selecciona contenido, mayor que papelera de artículos. Esta papelera sirve para almacenar artículos, antes de que sean borrados definitivamente de la base de datos. Desde el gestor de la papelera, ya sea de elementos del menú de artículos, puedes borrar permanentemente lo que haya almacenado ahí, o restaurarlo nuevamente en el sitio. 223. Restaurar. Sirve para restaurar o recuperar uno o más elementos seleccionados, usando la casilla de selección y haciendo clic sobre este botón. Una segunda pantalla se mostrará con dos opciones, restaurar o cancelar. Para restaurar, pulsa el botón OK. Borrar. Sirve para borrar uno o más elementos seleccionados. Selecciona los elementos que quieras borrar y pulsa el botón borrar. Se mostrará una segunda pantalla con dos opciones, borrar o cancelar. Para borrar permanentemente los elementos seleccionados, pulsa el botón borrar. Puedes poner tantos artículos como quieras en el gestor de la papelera. No borres esos elementos mientras no estés bien seguro de que no los necesitarás de nuevo. 224. Práctica, crea un artículo de contenido sin clasificar, estático en versiones 1.0, luego elimínalo y restáuralo de la papelera de menús. 225. Conceptos generales. Una vez realizada la instalación de Joomla en el servidor, observemos detenidamente lo que hemos conseguido después de la instalación de Joomla. La instalación ha creado dos espacios accesibles vía web, el frontend cuya página de inicio, front page, ya conocemos. Es la parte del software que interactúa con el usuario, el sitio web propiamente dicho. El backend o panel de administración de Joomla. Es la parte que procesa la entrada desde el frontend, la parte del software que interactúa con el administrador. El frontend es el responsable de recolectar los datos de entrada del usuario, que pueden ser de muchas y variadas formas, y procesarlas de una manera conforme a la especificación que el backend pueda usar. 226. Espacios accesibles vía web backend datos frontend. 227. Frontend. Ya que decidimos en la instalación de Joomla que se instalasen datos de ejemplo, muestra por defecto un sitio web cuya página de inicio, front page, presenta las siguientes partes diferenciadas: el logo de Joomla, el grupo de trabajo que ha proporcionado esta versión que hemos instalado. 228, una opción de accesibilidad que permite el aumento o disminución del tamaño de la fuente utilizada. 229, una barra de navegación, que indica en qué sección del sitio web nos encontramos, el menú principal del sitio web, destinado a facilitar la navegación sobre todos los contenidos y opciones posibles. 230. Un espacio donde aparecen referenciados los últimos contenidos enviados al sitio web, un espacio en el que aparece la lista de los contenidos más visitados, más populares y next flash, un módulo que muestra artículos desde tu sitio dentro de una posición de módulo asignable. Este puede usarse y configurarse para mostrar una categoría, todos los artículos, o mostrar un número de artículos elegidos aleatoriamente. Puede mostrar tantos artículos como hayas configurado y puede mostrar un enlace leer más, para permitir al usuario acceder al texto completo de un artículo. El componente NEPS Flash es particularmente muy útil para cosas, como las noticias del sitio o para mostrar un artículo agregado, últimamente a tu web 231, una parte central donde se visualizan los contenidos, en este caso un artículo de ejemplo de bienvenida a Joomla 232, una encuesta, decidida por el administrador, sobre cómo ha sido la instalación de Joomla, información sobre los usuarios que están en línea, navegando por el sitio web 233, el menú recursos, con diferentes vínculos relacionados con el proyecto Joomla, y otra una opción para acceder a la administración del sitio web 234. El menú conceptos clave 235, un formulario de acceso al sitio, donde en función de los permisos que tenga asignados el usuario, podrá acceder a diferentes contenidos y realizar determinadas funciones. Observa que tiene activadas las opciones de recuperar clave, y regístrese aquí 236, y un espacio donde el sitio web ofrece ser sindicado en otro sitio web 237. ¿Qué es RSS? La sindicación. RSS, siglas de RIT, Site Summary y también de RAI Simple Syndication, es el sublenguaje de 11.050 empleado para distribuir o sindicar los contenidos de Internet, sean noticias o entradas de los weblogs. Los archivos RSS, también llamados feed RSS, generados por algunos sitios web e infinidad de weblogs, se escriben automáticamente y contienen diferentes elementos o ítems de información, normalmente título, resumen y enlace, pero también puede incluir fecha o autor. Así, a través de páginas web o programas lectores agregadores de RSS se accede a las actualizaciones de las páginas, selecciona sin necesidad de entrar al sitio web, excepto para leer la versión completa. En algunos lectores también posible descargar la versión completa. 238. ¿Cómo se utiliza? Al clicar sobre un archivo RSS el navegador mostrará el código 11.050. Para visualizar su contenido lo que hay que hacer es copiar la dirección del enlace del tipo http://www.pacbb.com/index.xml o index RDF y añadirla al lector o agregador de feeds. Estos lectores consultan periódicamente las direcciones de los feeds para descargar la última versión del archivo RSS y mostrar las actualizaciones. Por tanto, para suscribirse a los distintos feeds RSS basta ir copiando y pegando la URL de los archivos RSS en el lector RSS. Además de fichar la dirección del archivo RSS de cada sitio web, existen directorios y buscadores de weblogs que contienen los feeds RSS. 239. Versiones de RSS. Las primeras versiones de RSS, desarrolladas por Netscape, fueron las 0.90 y 0.91, que todavía se pueden encontrar en algunas páginas web. Posteriormente se desarrollaron las versiones 1.0, basada en el formato RDF, y la 2.0, creado por Ruseland. Aunque todas las versiones se basan en las especificaciones de Netscape, no todas son compatibles entre sí. La versión 1.0 de RSS también se conoce como RDF. Algunos feeds RSS están etiquetados como RDF o RSS 1.0 y los archivos tienen la extensión RFD. Asimismo, la versión 2.0 se etiqueta indistintamente como RSS 2 o RSS 2.0. 240. Atom es otra tecnología para distribuir contenidos. Gracias a su mejora frente a RSS, puede integrar más información, y al popular sistema de publicación de blogs de Google, Blogger, se ha extendido rápidamente. Es también un sublenguaje de 11.050, pero no se trata de ninguna versión de RSS. Sin embargo, es un formato similar creado con el mismo objetivo, sindicar contenidos. 241. Primera visualización de contenidos. Aprovechando los ejemplos añadidos durante la instalación, veamos qué ocurre cuando queremos ver un contenido, por ejemplo, el referenciado en el ítem Licencia Joomla del menú principal. Ha aparecido el texto del artículo titulado Licencia Joomla con una modificación clara en la barra de navegación 242, y donde cabe resaltar los tres iconos de la parte superior derecha, pulsando en él el texto del artículo es convertido a formato PDF. Para imprimir el texto del artículo, solo el texto, el resto de la página no. Por si se quiere enviar un vínculo del artículo a un amigo, 243. Si se pulsa aparece la siguiente pantalla, 244. Participamos en la encuesta. ¿Qué ocurre si decidimos dar nuestro voto? Seleccionamos la respuesta para todo lo anterior, pulsamos votar, y aparece la estadística sobre las votaciones realizadas hasta este momento. 245. Backend. Es el centro administrativo del sitio web. La construcción, edición y publicación se realizan a través de esta intuitiva interfaz. Una vez echado un primer vistazo al frontend y accediendo al panel de administración, bien desde el ítem administración, del menú de la página de inicio 246 o bien desde la URL http://www.midominio.com/home/administrator, introducimos las claves de acceso del administrador y ya podemos empezar a administrar nuestro sitio web 247. Si hemos realizado la instalación en un servidor local y si estamos realizando las primeras pruebas en el URL sería http://localhost/homla/administrator248. Panel de control de la administración de Homla. Nos encontramos dentro de la administración de Homla, el centro de control del sitio web, con una apariencia como la que vemos en la siguiente imagen. Proporciona acceso rápido a las diferentes partes de la administración. Por un lado, a través de una serie de botones o accesos directos, y por otro, a través de una navegación desde menús desplegables. 249. El panel de control de la administración de Homla. Botones a las opciones de menú, iconos de acceso rápido derecha del menú. 250. Opciones de menú. El menú del panel de control proporciona acceso a todas las funciones disponibles en el backend. Las opciones de menú y submenú mostradas variarán dependiendo de su nivel de usuario, ya sea gestor administrador o superadministrador. 251. Botones a la derecha del menú, cierra el panel de control y muestra la pantalla de acceso a la administración, número de usuarios conectados, número de mensajes privados que ha recibido, permite visualizar el sitio. 252. El botón cerrar muestra la pantalla de acceso a la administración de Homla. 253. Iconos del panel de control de la administración, muestra la pantalla artículo de contenido. Nuevo muestra la pantalla, gestor de artículos de contenido, muestra la pantalla gestor, de la página de inicio. 254. Muestra la pantalla gestor de secciones, muestra la pantalla gestor, de categorías, muestra la pantalla gestor, de multimedia, muestra la pantalla de gestión de menús, muestra la pantalla de gestión de idiomas. 255. Muestra la pantalla del administrador de traducciones, muestra la pantalla administrador de usuarios, muestra la pantalla configuración global. 256. Menú herramientas, limpiar la caché, leer mensajes, correo masivo, escribir mensaje, desbloqueo global, purgar la caché expirada. 257. Limpiar la caché, el gestor de la caché te permite borrar los archivos de la caché de tu sitio. Los archivos de la caché son de carácter temporal y se crean para mejorar el rendimiento de tu sitio. Si no has realizado cambios significativos, como pueda ser cambiar la plantilla o el idioma, tus archivos de la caché podrían quedarse desfasados. Para evitar cualquier problema ocasionado por la caché cuando queda desfasada, puedes borrar todos los archivos que pertenezcan a la caché del sitio. Esto hará que Homla cree nuevos archivos que estarán actualizados con tu sitio. 258. Desde el menú superior de la administración, selecciona herramientas mayor que limpiar caché sitio. Abre la pestaña de caché del sitio. Esta es la pestaña que se muestra predeterminadamente al acceder al gestor, y permite ver los archivos de la caché pertenecientes al sitio. Administrador. Esta pestaña te permite ver los archivos de la caché pertenecientes a la administración. Normalmente, uno querrá borrar toda la caché. Para hacer esto, marca todas las casillas de selección, pulsando sobre la casilla de la columna se marcarán todas las demás abajo, y haz clic en el botón borrar, que encontrarás en la barra de herramientas. 259. Leer mensajes desde el menú superior de la administración, selecciona herramientas y a continuación leer mensajes para acceder a la bandeja de entrada de los mensajes privados. Una vez ahí, pulsa sobre el botón configuración que encontrarás en la barra de herramientas. 260, la pantalla de configuración de los mensajes privados, te permite configurar y controlar el funcionamiento de los mensajes privados en tu sitio. Bloquear bandeja de entrada. Determina si la bandeja de entrada está bloqueada o no. Si está configurado en sí, no se podrán enviar mensajes privados. Predeterminadamente está configurado en no, notificarme por correo la llegada de nuevos mensajes. Determina si se enviará un correo al usuario, o no, cuando reciba un nuevo mensaje privado. Predeterminadamente está configurado en no, autopurgar mensajes. El número de días tras los que se borrarán los mensajes privados almacenados. Predeterminadamente está configurado en barra diagonal inversa 7 días barra diagonal inversa. Luego de configurar los mensajes privados, guarda la configuración y regresa a la pantalla principal del gestor. 261. Leer mensajes desde el menú superior de la administración, selecciona herramientas y a continuación leer mensajes. Una vez ahí, haz clic sobre el asunto del mensaje que desees leer, remitente. ¿Quién ha enviado el mensaje? Fecha. La fecha y hora en que el mensaje fue enviado, asunto. El asunto del mensaje, mensaje. El cuerpo del mensaje, importante, los mensajes privados solo pueden ser recibidos por usuarios, que son miembro del grupo barra diagonal inversa superadministrador barra diagonal inversa 262. Escribir un mensaje desde el menú herramientas, escribir un mensaje privado. Desde aquí puedes escribir y enviar mensajes privados, para. Selecciona el usuario al que quieres enviar el mensaje, desde la lista de selección desplegable. Nótese que solo los usuarios que son miembros del grupo de barra diagonal inversa superadministradores barra diagonal inversa pueden leer mensajes privados, asunto. El asunto del mensaje, mensaje. El cuerpo del mensaje, 263. Desbloqueo global. Al seleccionar esta opción del menú herramientas se permite a Joomla que realice una validación de todos los elementos invalidar o bloqueados. Tras ello, se muestran los resultados de la operación de desbloqueo global que se ha realizado. Esto es útil cuando, por ejemplo, un usuario ha editado un artículo y no consta que se haya salido nunca de ese estado de edición, mientras un usuario edita un artículo, otros con privilegio, no pueden editarlo al mismo tiempo. Lo que se consigue al ejecutar un desbloqueo global, es dejar a ese artículo del ejemplo no guardado, editable de nuevo. Para restaurar cosas de este tipo, es para lo que sirve esta herramienta. 264. Tabla de la base de datos. El nombre de la tabla de la base de datos que ha sido revisada. Número de elementos. El número de elementos que han sido desbloqueados en esa tabla. Desbloqueado. Indica si el intento de validación o desbloqueo ha tenido éxito, o no. Una señal en verde con el símbolo de visto bueno indicará que ha tenido éxito. Una señal roja con una X, indicará que no ha tenido éxito. Un valor en blanco, dentro de esa columna, indicará que no había nada por revisar en esa tabla. 265. Importante, si no puedes acceder a un artículo u otros elementos de contenido, porque se encuentra bloqueado, ejecuta un desbloqueo global, asegúrate de que nadie esté editando algo antes de llevar a cabo un desbloqueo global. Cuando se ejecuta un desbloqueo global, todos los elementos serán desbloqueados, incluyendo aquellos que estén siendo editados actualmente. 266. Purgar la caché expirada. Elimina los archivos de la caché que hayan expirado, evitando que ocupen un espacio innecesario en el sitio. El administrador de caché le permite borrar la caché de archivos de su servidor web. Caché de archivos son archivos temporales que se crean para mejorar el rendimiento de su sitio. Si ha hecho cambios significativos a su sitio web, tales como cambios en su plantilla o de idiomas, su caché de archivos pueden no estar actualizados. Para evitar cualquier tipo de problemas causados por la fecha de archivos de caché, usted puede borrar todos los archivos de caché. Esto hará que Joomla cree nuevas copias de estos archivos que serán actualizados con su sitio web. 267. Haga clic en el botón purga expirada. 268. Correo masivo. Desde el menú superior de la administración, seleccione herramientas mayor que correo masivo. La pantalla de correo masivo permite a los usuarios que son miembros del grupo barra diagonal inversa superadministrador barra diagonal inversa enviar un mensaje de correo a todos los usuarios que sean miembros de un grupo específico. 269. El área detalles de correo masivo. Correo a subgrupos. Determina si se enviará, o no, un correo a los miembros de los subgrupos que formen parte del grupo seleccionado. Por ejemplo, si está seleccionado el grupo público frontend, el correo se enviaría a todos los usuarios pertenecientes a los subgrupos barra diagonal inversa registrado barra diagonal inversa autor, barra diagonal inversa editor barra diagonal inversa y publicador barra diagonal inversa. Enviar en modo HTML. Determina si el correo se enviará, o no, con unos encabezado que lo identifiquen como un documento en HTML. Los clientes de correo que soporte esto, podrán renderizar los códigos HTML, grupo. Selecciona el grupo al que quieres enviar el correo. Destinatarios como BCC. Agrega la copia al correo del sitio. Si está seleccionado, todos los destinatarios serán incluidos como entradas BCC, por lo tanto, entre los destinatarios, nadie podrá ver las direcciones de correo electrónico de los otros destinatarios. Debido a que la ausencia de indicación del campo para, en el enrutamiento de correos, puede tratarse como posible SPAM, se usará el correo de nuestro sitio para la entrada para. 270, asunto, introduce el asunto del correo. Intenta que sea lo más descriptivo posible. Cualquier texto introducido para mostrarse como prefijo del asunto desde las preferencias globales del correo masivo, véase parámetros globales, se antepondrá al asunto que introduzcas desde aquí. Mensaje. Introduce el cuerpo del mensaje. Cualquier texto introducido para mostrarse como sufijo del cuerpo del mensaje desde las preferencias globales, del correo masivo, véase parámetros globales, se colocará al final del cuerpo del mensaje que introduzcas desde aquí. 271. Preferencias globales del correo masivo. Esta pantalla emergente se mostrará al pulsar sobre el botón preferencias que encontrarás en la barra de herramientas. Pulsa el botón guardar para guardar los cambios aplicados, o pulsa el botón cancelar para salir sin guardar ningún cambio que hubieras podido aplicar. Prefijo del asunto. Introduce un prefijo anteponer al asunto del mensaje. Suele usarse para identificar el sitio de modo automatizado y masivo, por ejemplo, introduciendo el nombre del sitio. Sufijo del cuerpo del mensaje. Introduce un sufijo a agregar tras el cuerpo del mensaje. Suele usarse para firmar los correos de un modo automatizado y masivo. 272. Enlaces home lab. http://www.solohomla.com http://homla24.com http://comunidadhomla.org http://www.edhomla.es http://extensions.homla.org http://edu.jccm.es/homla15/ http://www.homlaos.de 273. Créditos del curso Analista de Sistemas Estela Silva Horas.